Estás cachuzo a besos, te andes con agua abrazos, se te arruga la cara de tanto sonreír. Si habrás ensuciado puños en mesas de esconazos, si habrás rayado alfombras, muchacho bailarín. Cómo tembló Palermo cuando sacando vales, pelaste la de cuero repleta de todel. Cómo tembló Griselda aquellos carnavales, que marcó 120 tu regia Baduré. Pa' lo que te va a durar. Primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Tendríamos que haber ayer todos estado en una jornada de alegría por el aniversario de la independencia y resulta que se transformó en un discurso hueco, vacío, donde reconoció errores pero ratifica el rumbo del presidente en Tucumán con ausencia, como ya había quedado dicho que iba a pasar, no fue el Tedeum, donde el arzobispo de Tucumán fue muy duro con el tema del aborto, y tampoco estuvo en el izamiento de la bandera. En el 9 de julio, mientras tanto, sectores distintos se expresaban acerca de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, repudiándolos, pero el presidente en Tucumán reafirmaba al mismo tiempo que se iba a continuar con lo que se estaba haciendo, o sea que se iba a continuar con el mismo plan que se viene efectuando desde el punto de vista económico. Y entonces exhortó a los sectores de la oposición a que lo escuchen y en definitiva lo que les dijo, con otras palabras, en el Día de la Independencia, traten de ser cómplices de esto que es el submundo donde nada crece, donde todo se achica y donde nosotros seguimos pronosticando como si fuéramos los hombres de la adivinanza que vendrán tiempos mejores a pesar de que todos sabemos que los tiempos que siguen son peores, dicho incluso por ellos mismos, que se rectifican en su propio camino. Y mientras tanto, en el Día de la Independencia, en Nueva York, como le corresponde a la mentalidad de los que los gobiernan, se sentó Duchovny a conversar en un almuerzo con la JP Morgan, con la JP Morgan, es decir, con aquellos que marcan el riesgo país y con aquellos que se hicieron multimillonarios negociando con los fondos buitres como intermediario de la deuda externa argentina. Y allí les dijo que se va a salir de la crisis muy rápido y que la verdad pronto estará en condiciones la Argentina de normalizarse. Bueno, si esto fuese así, lo tendrían que poner en ejecución en la Argentina y decirlo en la Argentina, no ir a decirlo a Nueva York. El solo hecho que lo haya dicho permitió que las acciones, como era feriado en la Argentina, se van a enterar recién hoy, que las acciones que de Argentina cotizadas en Wall Street, el solo dicho del ministro hizo que subieran el 8%. Es decir, en un esfuerzo, en una demostración de que somos dependientes de esos programadores de la economía universal, inmediatamente cuando fuimos allí a decirle, mire que nosotros vamos a hacer los deberes y vamos a estar fieles a nuestros compromisos, entonces, por arte de magia, suben las acciones argentinas en Wall Street. Estamos detenidos en el tiempo, es decir, repetimos todos los días las mismas cosas que nos llevaron en otros tiempos a hecatombes, que nos llevaron a la crisis del 2001, que en los 90, después de no haber salido a tiempo de la convertibilidad, nos hicieron estallar otra vez, y que tuvimos cada vez que aplicamos estas recetas, desde Martínez de Hoz a la fecha, fracasos rotundos con empobrecimientos del pueblo, con el crecimiento de la desocupación, el desempleo, el quiebre de empresas y el enriquecimiento de un grupo minoritario que está en la especulación. Es decir, conocemos esta receta, aquellos que peinamos canas, y conocemos además los resultados de estas recetas. Entonces, no sabemos cómo presentar lo que dijo el presidente, porque cuando él se refiere a que hubo errores, pero ratifica el rumbo, y cuando hizo esta autocrítica o esta imaginación de autocrítica, pero ratificó el rumbo, es como decir, me equivoqué, pero voy a seguir equivocado. ¿Cómo se hace entonces para tratar de entender esto? Macri, en el Día de la Independencia, se transformó en una extensa convocatoria, yo diría, a la coincidencia de los que son opositores para transformar esa coincidencia en complicidad. O sea, se está buscando complicidad para este fracaso rotundo del proyecto económico liberal del gobierno. Y además, le habló a los sindicalistas, a los empresarios, es decir, da la sensación como que todo el mundo debe colaborar con su idea, más allá que él mismo ha reconocido errores. Pero si hubiese rectificado algo, bueno, a lo mejor lo hubieran acompañado, pero diciéndole, yo me equivoqué y acompáñenme, es decir, vamos al suicidio, pero por favor, no me dejen solo, no me quiero matar solo, vengan conmigo. Además, convocó a los sindicalistas, gobernadores y dirigentes de la oposición a realizar un aporte desde la sensatez. Miren, el aporte de la sensatez en este momento, sin ningún temor a lo que voy a decir, a cometer un error, sería la iniciación de un juicio político al presidente de la República para que nos explique realmente por qué nos llevó a esta encrucijada con una deuda, entre otros tantos papeles que se firmaron a 100 años. ¿Por qué la Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la idea de volver a tocar y pedirle a los yuanes chinos que nos den un equivalente a 7.000 millones de dólares más? ¿Por qué no alcanzan todos los timbres que se tocan para pedir y endeudarse? La sensatez sería un juicio político, para que él explique por qué nos llevó a este lugar, de donde no solamente va a costar mucho salir, sino donde, si la oposición no se pone de acuerdo en un proyecto y en un programa de determinada cantidad de puntos básicos, cualquiera que gane la elección se le va a complicar la vida para poder gobernar. el gobierno ha instalado, el propio gobierno ha instalado la posibilidad de adelantar las elecciones, porque es algo así como una especie de jaque mate que le quiere hacer a la oposición. Bueno, si ustedes no me aprueban lo que yo quiero hacer, yo voy a adelantar los comicios y entonces, con un adelantamiento de las elecciones, enfrío un poco la cosa, pero ustedes, como todavía no están preparados, probablemente yo dé la batalla electoral con un beneficio superior al que, si ustedes me ayudan, podrían tener. Está buscando esa complicidad, pero además sabe, y todos sabemos lo mismo, que los gobernadores, los intendentes, aquellos de la oposición que necesitan gobernar, están de una manera o de otra sujetos a la billetera. Es decir, las provincias dependen de la coparticipación nacional, los intendentes de la coparticipación provincial, y así sucesivamente, el que gobierna está preocupado para ver cómo hace para afrontar los compromisos. Nosotros estamos en un tiempo donde todo lo que hagamos parece estar en un contrasentido. Porque no se quieren aumentar los impuestos, que es una manera de recaudar, y bajan las exportaciones, que es otra manera de recaudar. Si usted no recauda más impuestos y no recauda más por exportaciones, no tiene ingresos. Si usted no tiene ingresos y está ejercitando obras y planificación de obra pública con la cual él pensaba perpetuarse para poder ser reelecto, es obvio y es evidente que se hace con deuda. Y si se hace con deuda y la deuda no se puede reponer a tiempo, hay que refinanciarla. Y si uno la refinancia y paga cualquier tasa y cualquier interés, como ha hecho locamente este gobierno, nos encontramos que ahora van a salir a buscar, hoy van a salir a buscar 1.200 millones de dólares para ver si colocan letes, en la renovación de las letes, porque ya no le alcanza nada de lo que usted imagine. Todos los días tienen que intentar hacer alguna otra pirueta económica para ver cómo siguen. Entonces, como saben que les va a costar llegar a la fecha, ellos mismos preparan la imaginaria anticipo de las elecciones, algo así como un propio autogolpe de Estado, para decir, bueno, nosotros, si ustedes no nos aprueban, nos queremos ir. Entonces vamos a llamar a las elecciones lo antes posible. Esto es el tiempo y el momento presente que vivimos de una irrealidad. Si el presidente ayer hubiese aprovechado la oportunidad para decir los errores cometidos los queremos enmendar y hemos cambiado en tal cosa, la sociedad podría reaccionar de otra manera. Pero el decir hay errores propios pero ratificamos el rumbo, es decir, ustedes, señores del Fondo Monetario Internacional, díctenme la economía que yo voy a cumplir como fiel soldado de esa idea, el endeudamiento argentino, y seguiré haciendo que los que menos tienen paguen los errores nuestros que han enriquecido a los amigos del presidente, a los fondos de inversión y a toda la timba financiera que especula en la República Argentina. Por eso decíamos en un comienzo que deberíamos estar felices el 9 de julio al conmemorar la independencia, y fue un día de protesta. Es increíble, pero fue un día de protesta. Un día de angustia, un día de tristeza, en una sociedad que no encuentra su rumbo por el fracaso estrepitoso de los dirigentes de un gobierno tras otro, y sin darnos cuenta que los dirigentes salen de nuestra sociedad y que la falla es la propia sociedad argentina en su conjunto, que no atiende lo que tiene que atender en tiempo y en forma. Y si no, repasemos, aquellos que ya somos abuelos, ¿por qué dejamos escapar la independencia económica y por qué fuimos desde el 55 hasta esta fecha 27 veces a tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional? Un día después de la independencia no podemos decir que seamos independientes, y sí podemos sostener que más que nunca somos dependientes. Por eso es necesario preparar la segunda independencia argentina. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzi.

de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos. Son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Llovina, Buenos Aires, 23 minutos. Han pasado de las 6 de la mañana. 7 grados la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, finalmente se desarrolló en el día de ayer la reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el vicepresidente Daniel Angelici, y quien resiste contra viento y marea la posibilidad de continuar al frente del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli. El final de la reunión, que realmente fue muy, muy caliente, por decirlo de alguna manera, los dirigentes le expresaron al entrenador que ya el ciclo está terminado y él pidió una revancha. Iba a tener una revancha entre todo lo patético que ocurre hoy por hoy en la AFA, porque va a ser el entrenador del Sub-20 en el próximo torneo juvenil que se va a desarrollar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en la ciudad de Alcudia, en Valencia, en España. Ayer, ahora la pregunta es, ¿le van a dar los jugadores? Ese es el tema, ese es el tema. Posiblemente por ese lado busquen generar la rispidez final para que el entrenador dé el portazo y se vaya. No, pero eso es ridículo. Yo creo no, seguro, todo es ridículo, si lo dejan, Miguel. Es porque hay una cláusula que dice que después de la Copa América o hasta la Copa América la desvinculación es otra, después de la Copa América solamente $1.5 millones para desvincularse, sino ahora son 8 o 9 millones. Pero más allá de esto que estamos hablando, no encontraron ni siquiera a quién poner ni a quién dejar. Y como se les fue todo el cuerpo técnico, probablemente tenga que armar todo nuevo y también a lo mejor le van a dar los jugadores, siempre que no sean de primera, supongo yo, que no, un pibe de 20 años no esté jugando en primera. La base de jugadores es una manera de mostrarlos a ver si los venden, ¿no? Claro, la base de jugadores, Miguel, son los chicos que fueron como sparring al Mundial. Esos son los jugadores que van a ser citados para ese torneo. Pero hay que ver si alguno de esos no es convocado al campeonato de primera división, ¿no? Pero, Miguel, hay que ir mucho más en el análisis a lo profundo, y es la desvergüenza que tienen los dirigentes al manejar los dineros de la AFA, con lo cual deberían responder con su patrimonio cada vez que realizan estas cosas. Porque han firmado un contrato millonario. Porque eso fue lo que hizo en Boca. Claro, pero han firmado un contrato millonario que no se puede pagar por un entrenador que sinceramente no merece ese dinero, pero se lo han firmado y ahora tiene que responder con su patrimonio. Entonces, de esa forma, en el futuro, no van a firmar estos contratos leoninos que no lo pueden pagar por gente que no lo merece. Ahora lo tienen que pagar. Ahora, no están buscando una salida tipo, no sé, El Padrino, la película que hizo Marlon Brando, de esa manera, presionándolo al entrenador de cualquier forma, inclusive se hablaba de que iban a sacar un carpetazo para Sampaoli, cosa realmente de una... Mira, tan deleznable. Todo lo que se conoce en contra de él, todo eso se conoció porque lo dejó trascender la dirigencia de AFA. Sí, claro, siempre es así. Ahora, después el presidente de la AFA tiene el tupé de enseñarle a los periodistas cómo tienen que hacer su trabajo. Es algo realmente ridículo. Y verdaderamente esta situación, si no fuera porque es lamentable, mueve a la risa. El fútbol argentino hoy mueve a la risa. Es lo único que mueve. Realmente dirigentes que no pueden sentarse a dirigir ni una sociedad de fomento, bueno, con todo el respeto que me merece. Está puesto ahí a pedido del presidente de la República y por dos simpatizantes de Boca, que son el presidente de la AFA y el vicepresidente de la AFA, que hicieron saludo uno y lo fueron a buscar. Exactamente. Yo quisiera saber la plata que gastaron en el avión, si es real, y la plata que gastaron en remodelar la villa en Rusia, si la remodelaron algo, de verdad. Dos millones de dólares. Sí, eso también. Yo creo que la... Porque yo vi la villa de los otros clubes que mostraron por televisión y no hacía falta remodelar nada. ¿Viste? No. Verdaderamente eso también. Es otra de las cosas que hay que investigar. Y el presidente Rafa lo único que hizo, no hizo autocrítica, y además se hizo traer a todos los dirigentes que tiene alrededor, la corte de dirigentes que tiene alrededor, que viven de la AFA, a hacer un apoyo para respaldar esta situación ridícula que vive hoy el fútbol argentino, que realmente mueve al enojo, justamente porque no se puede aceptar que un fútbol tan prestigioso como el argentino esté pasando por lo que pasa. Que vivimos. ¿No? Así que no hay que alarmarse, el fútbol es el reflejo de la sociedad argentina. Tal cual, Miguel. 6 de la mañana, 28 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Tailandia recuperaron al noveno chico de los que estaban buscando sacar. Quedan tres y el director técnico. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La pregunta que tendríamos que hacerle a los oyentes hoy sería, si se ha llegado a este punto en la Argentina, ¿qué responsabilidad, qué culpa, qué sentido de ausencia o de participación equivocada, tenemos nosotros? Porque todo esto que pasa, lo que se acaba de comentar del fútbol, lo que pasa en la sociedad argentina, lo que nos ocurre a cada rato y en todo momento, tiene que ver con una forma de ser. Si el otro día el editorialista de La Nación, Carlos Pagni, haciendo un análisis de la actualidad política, cuando habló de la comunidad organizada, dijo un proyecto fascistoide como la comunidad organizada. Y nadie le contesta, ni en el peronismo ni a ningún lado, por ese giro que tuvo, que se contrapone, decía Pagni, a el pensamiento liberal republicano. ¿Desde dónde lo decía? Desde el canal que le regaló generosamente este gobierno al diario La Nación, el diario de las logias, o sea, el diario de la masonería, que ha tenido a Escribano, que fuera secretario general del diario, como gran maestro de la masonería hasta hace unos años, y que sirve a la defensa de la idea británica y que sirve a la idea de la defensa de las logias. Claro, para ellos la comunidad organizada puede llegar a pasar esto. Y este muchacho que trabaja en ese medio, obviamente, se engancha con la terminología que usan dentro de ese diario. Y como las cosas pasan de largo, nosotros queremos ocuparnos de ese tema. Porque justamente el otro día, cuando a los 44 años del paso a la inmortalidad de Perón, en la homilía, que ayer se la leímos, lo hacía Monseñor García, el arzobispo de San Justo, hablaba justamente de la comunidad organizada, de la imperiosa necesidad de que eso es lo representativo del pensamiento de la doctrina social. La organización de una comunidad no se hace con el libre pensamiento liberal, sino se hace con una organicidad de saber qué rol cumple en el Estado cada quien. Porque el libertinaje republicano, al que él llama el liberalismo republicano, ese libertinaje es el que ha llevado al mundo, no a la Argentina, al mundo, al libre pensamiento dentro de normas violatorias de un Estado-Nación. Miren, hay datos que son notables, ¿no? Mientras en el mes de junio se fugaron de la Argentina una enorme cantidad de capitales, en ese mismo mes en Estados Unidos se generaron una enorme cantidad nueva de puestos de trabajo. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver con esto. La libre empresa en Estados Unidos funciona y, sin embargo, han tenido que conseguir un presidente proteccionista como el que tienen hoy, que ha sacado medidas, que se enfrenta con el poder económico de los chinos, que ha sacado medidas que son de un Estado, justamente donde se demuestra un Estado interviniente. En este concepto, fíjense en estos datos que son para tener en cuenta, porque cada cosa de las que pasan son demostrativas. Mientras de la Argentina se llevaban 14.000 millones de dólares y se iban por la crisis financiera, es decir, nos sacaban esa plata del país, en el mismo mes en Estados Unidos crearon 213.000 nuevos puestos de trabajo. Y en el mismo mes la inflación en Venezuela llegó al 46.305% anual, 46.305 anual. Es decir, ¿qué pasa? Un Estado mal administrado como el venezolano, con un Estado interviniente en todo, fracasa. Un Estado de la libre empresa con un presidente proteccionista produce nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es proteccionista. Y nosotros, en el medio de ese debate, si elegimos la libre empresa, resulta que la libre empresa en la Argentina nunca ha sido creíble porque nunca la situación económica fue normal. Siempre hubo, desde el punto de vista financiero, algún ángulo de especulación como para que el empresario, en lugar de invertir, especule. De aquellos viejos fundadores industriales de la época de Perón, empezaron los hijos a tratar de hacer un esfuerzo para mantener la industria, y después los nietos, ya en el 90, se despidieron y dijeron, vendemos todo y nos transformamos en importadores. Los industriales argentinos, con Martínez de Hoz y con Domingo Felipe Cavallo, se transformaron en importadores, dejaron de fabricar. ¿Por qué? Porque era más negocio y más barato importar que fabricar. Por lo tanto, esta cuestión, que es elemental en el desarrollo de una sociedad, demuestra el desorden. No somos una comunidad organizada, somos una comunidad desorganizada. Así que la pregunta es, ¿cómo cree usted que salimos de esto? ¿Qué le parece a usted que nos pasa como sociedad? Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Y quién es? ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si no le dan retorno a la gente, no va a poder salir. Diego. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día del Comercio. El día 10 de julio se conmemora el Día del Comercio, Día del Comerciante. Y el origen de esta fecha data de 1854, cuando se fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entidad que tuvo la participación esencial en el desarrollo mercantil del país. Los primeros festejos de los trabajadores del comercio se realizaban en esta fecha, que luego quedó establecida como Día del Comercio. La definición de comerciante es la persona físico-jurídica que se dedica al comercio de manera cotidiana, como son las sociedades mercantiles, y si utiliza en ese sentido la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. Esta actividad ha sido, a través de la historia, un instrumento de civilización y progreso de los pueblos. Hay otro día que no tiene relación con el Día del Comercio y se trata del Día del Empleado de Comercio. El 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio, que fue instaurado por el artículo 76 y después ratificado por la ley 26.541, sancionada el 11 de noviembre de 2009, que otorga al 26 de septiembre los efectos de un día feriado, cosa que no tiene el Día de Comercio. Por eso hoy todos los comercios van a estar abiertos. Hoy tiene que ver con la bolsa de comercio, ¿no? Y con los comercios en general, porque se refiere el Día del Comercio tanto a los minoristas, mayoristas, como a las grandes empresas. Es el Día del Comerciante, digamos, pero no es feriado. Los comercios abren sus puertas y los empleados trabajan. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? A ver, sí. Ernesto de Tuzango, ¿cómo le va? Mire, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Ah, bueno. La comunidad organizada es el planteo que hace Perón para una sociedad más justa y equilibrada. En todo caso, es un planteo que tiene que ver con un equilibrio entre lo que decía Gramsci sobre cómo funciona una sociedad y lo que plantea Perón, que es algo mucho más evolucionado. Perón tiene en este caso una gran incidencia en la sociedad argentina para plantear la idea del movimiento nacional, o sea, ese concepto de cómo se organiza una sociedad. Desde ya, bueno, agradecido por el espacio. Un abrazo. Bueno, ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. El 10 de julio de 1968, hace 40 años exactamente, se forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el grupo musical de canto Opus 4. Los miembros fundadores de este cuarteto vocal fueron Alberto Hassan, primer tenor, Antonio Bugallo, segundo tenor, Lino Bugallo, barítono, y Federico Galeana, bajo. El surgimiento de Opus 4 dio parte de formar una tendencia de crear grupos vocales que caracterizó la música folclórica argentina en la década del 60 y 70, y entre los precursores del movimiento se destacan los Huancahuá del Chango Farías Gómez, que apareció en 1960. Hasta ese momento, la mayoría de los conjuntos trabajaban a dos voces, excepcionalmente tres voces. Los grupos vocales, íntimamente relacionados con un proceso de desarrollo de los coros menos visible pero de gran alcance, empezaron a introducir cuartas y quintas voces, contrapuntos, contracantos y en general explorar las herramientas musicales de la polifonía y de antiguas formas musicales diseñadas para el canto como el madrigal, la cantata y el motete, entre otras. Siguiendo las posibilidades innovadoras para la música folclórica y popular que abrían los arreglos vocales, se crearon entonces varios grupos vocales, entre ellos Opus 4, que hoy cumple 40 años, Los Trovadores, el Cuarteto Supay, Marcama y Santaires, entre otros. La influencia se extendió a otros países de la región, como sucedió con el caso del grupo chileno Quilapayún. Hoy Opus 4 cumple 40 años y los escuchamos cantando ¿Por qué cantamos?

porque no podemos estar jugando a la radio, a ver si acertamos o no con el híbrido. Hay información del Mundial, hoy se juega el primer partido de los dos encuentros trascendentes. Uno de ellos, el que se juega hoy, quizá egoístamente deje a uno de los dos mejores equipos afuera, ¿no? Porque tanto los franceses como los belgas me parece que tienen el mejor nivel, Enrique. Y tal cual, Miguel, para mí han sido de los dos mejores equipos del campeonato, y esta es una final anticipada, empieza a las 3 de la tarde hora de nuestro país. Se juega en el estadio de San Petersburgo. El árbitro va a ser uno de los mejores que ha tenido hasta ahora el Mundial, el uruguayo Andrés Cuna, que de esta forma queda afuera de la posibilidad de dirigir la final. Para mí, insisto, la final le va a corresponder dirigirla al iraní Safaghani. Francia va a formar el equipo de Didier Deschamps con Loris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández, Kanté, Pogba, Matuidi, que vuelve después de haber quedado fuera en el partido anterior, Mbappé, Griezmann y Giroud, los 11 franceses, para jugar esta primera semifinal del Mundial de Rusia. Bélgica con Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen y Chadli, Witsel, Fellaini, Carrasco y De Bruyne, Romelu, Lukaku y Eden Hazard, hasta ahora el mejor jugador belga y uno de los mejores del campeonato, los 11 Diablos Rojos que dirige el español Roberto Martínez, que estuvo muy cerca de convertirse en seleccionador español, pero quedó fuera de esa posibilidad porque acaba de firmar la Federación Española de Fútbol con Luis Enrique, el ex entrenador del Barcelona, que va a ser el entrenador de España por los próximos 4 años. Así que veremos qué pasa hoy con esta que es la final anticipada del Mundial de Rusia, un partido espectacular en lo previo que esperemos se concrete en los 90 minutos y podamos ver por fin un buen partido dentro del Mundial de Rusia. Para nosotros la final tendría que ser Croacia-Bélgica. Sí. Porque si gana Francia un Mundial, nos iguala. Exacto. Exacto. Y si gana Inglaterra, si llega a la final, también nos iguala. Lo mismo. Exacto. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Cuando se le busca el sentido a las cosas, uno a veces no las encuentra, pero no existe la casualidad. Todo es causa y efecto y todo tiene una consecuencia lógica en esta vida, donde el ser humano, que es un ser atómico, que estamos compuestos de átomos, hace un tiempo aparente que anda sobre la Tierra. Sin embargo, en esta Tierra argentina, ahora Argentina, se termina de hacer un hallazgo en la provincia de San Juan, donde aparece un dinosaurio que es el más viejo de la historia mundial que se haya descubierto y el más grande también, donde tiene aproximadamente 200 millones de años, y este hallazgo, este descubrimiento, coloca a los paleontólogos argentinos al tope de el nivel mundial por el hallazgo del dinosaurio más grande del planeta Tierra hasta este momento y de mayor antigüedad. El hecho de pensar que había ese tipo de habitantes en esta parte del territorio argentino, le da una inmediata relación a la riqueza del suelo hoy ocupado por nosotros en materia petrolera. Es decir, los fósiles se transforman en petróleo. Y ustedes piensen que en toda la zona petrolera nuestra, que es la Patagonia, esa Patagonia ha tenido y tiene demostraciones de grandes hallazgos. Hoy, las potencias están interesadas en encontrar la explotación del litio, que se hace en la salitre, la explotación del petróleo, la explotación del gas, pero también de las energías renovables. Y las energías renovables, la Argentina tendría que estar a la vanguardia, porque tenemos toda clase de vientos, por ejemplo, si quisiéramos hacer la eólica, la energía eólica, motriz. Si quisiéramos hacer la energía hídrica, tenemos todas las capacidades por la cantidad de ríos interiores y hasta por la península de Valdés, que es una pendiente natural que podría producir electricidad. Es decir, estamos dotados de todo lo que usted puede imaginar para el desarrollo humano al máximo nivel de explotación con lo conocido y lo que se está por conocer. Porque cuando se descubra algo, seguramente que por aquí aparecerá. Y el problema somos nosotros, es decir, somos los que habitamos este suelo con tremenda riqueza. Cuando uno ingresa entonces en el estudio sociológico, cuando se mete a pensar qué somos, cómo somos, de dónde venimos, podemos encontrar una cantidad enorme de influencias externas por la gran masa que vino a poblar a la Argentina y que llegó de Europa y de otras latitudes del mundo, y que se mezcló con el criollo, que a su vez era una mezcla también mestiza con el nativo de aquí, y de ese gaucho que tenía la extensa pampa, que tenía todo por delante y que no se preocupaba mucho por el trabajo porque lo tenía todo a su merced, después se encontró con las corrientes migratorias que vinieron a traer distintas cuestiones. Entre las cosas que trajeron, por supuesto, trajeron cultura, información, desarrollo y también todas las otras cosas en contra que pueden venir con esas inmigraciones. Simultáneamente llegaron con esas inmigraciones, sobre todo españoles e italianos, las primeras inquietudes gremiales, anarquistas, comunistas, socialistas, que aparecían por estas tierras tratando de traer, son españoles e italianos la mayoría, tratando de traer esas ideas y de implantarlas en un país que no tenía ni siquiera mayor información de esas cosas. Y así empieza a desarrollarse el sindicalismo. Hasta la aparición de Perón, todo era internacionalista. Los patrones exportadores eran pro-británicos. Los movimientos sociales de reivindicación eran pro-español, pro-italiano, porque lo manejaban anarquistas, socialistas, comunistas que venían de esos países. Pero todo era internacionalista. Entonces Perón empezó a nacionalizar no solo el movimiento obrero, sino a la sociedad argentina, es decir, a darle una posibilidad de tener no solamente un aprecio por su propia cultura, sino un desarrollo importante y armónico de las riquezas del territorio. Y lo primero que se hizo fue un tremendo desarrollo industrial. Piensen ustedes, la primera moto, el primer auto, la primera heladera, todas esas cosas que les importaban se empezaron a fabricar, pero también simultáneamente una enorme cantidad de diques para el control y el manejo del agua, el desarrollo atómico, el desarrollo de todas las energías, y lentamente el país fue saliendo de aquella política agroganadera exportadora a un país que empezaba a darse cuenta que para exportar había que exportar en el momento que el país necesitaba que se revalorizara lo que realmente valía. Se inventaron los silos, en esos silos se almacenó el cereal que se exportaba, y entonces el gobierno se lo compraba al productor y lo vendía el gobierno en el momento oportuno. Cuando se produce este cambio tan drástico en la política nacional, en la economía nacional, no se produjo la revolución cultural, no hubo tiempo de hacer la revolución cultural. Por eso Perón, en el primero de mayo del 74, habla en el Parlamento del modelo argentino para el proyecto nacional y habla del tema cultural. Él no había tenido tiempo, se había tenido que ocupar de tapar un colador lleno de agujeros para ponerlo a funcionar, y no había tenido tiempo de la gran revolución cultural. Y entonces, todos aquellos migrantes que habían logrado, esos inmigrantes que habían traído aquí a la Argentina las ideas internacionalistas, se fueron mezclando en la fundación del peronismo. ¿Cómo se funda el peronismo? Se funda con anarquistas, comunistas, socialistas, radicales, conservadores, salvo algún sector nacionalista que era del desarrollo propio, todo lo demás venía de afuera. Y hasta el conservador, digamos que era un concepto bastante nacional porque era conservar lo que se tenía, tenía al otro conservador, al demócrata, digamos, de la más rancia oligarquía, que representaba un pensamiento conservador, pero un conservador dependiente de lo de afuera. De manera que eso fue fundacional del peronismo. Pero no hubo tiempo, más allá de peronizar a esa sociedad, no hubo tiempo de modificar culturalmente esos aportes. A la muerte de Perón, a la inmortalidad de Perón, al paso de Perón al mundo de lo intangible, las corrientes fundacionales que fueron teniendo algunas réplicas vuelven a decir lo mismo. Entonces aparece una prensa equivocada, escritores equivocados que hablan de peronismo de derecha, peronismo de izquierda. El peronismo no es ni de derecha ni izquierda, justamente se opone a esas dos opciones porque propone una tercera posición. Pero ¿quiénes son los que ganaron esa idea? Los hijos de aquellos fundadores. Ergo, nosotros, los que ya somos abuelos. Porque todo lo otro de los padres fundacionales venían con un concepto liberal de la vida. De derecha o de izquierda, pero venían con un concepto liberal de la vida. Al decir de Pagni, eran de la República Liberal, republicanismo liberal. Bueno, todo aquello que tuvo esa influencia hizo que se pierda de vista muchas cosas. En los últimos años, con el kirchnerismo, y la inclusión dentro del kirchnerismo de sectores que venían del comunismo, que venían de otros lugares, apareció el progresismo a dificultar el desarrollo conceptual ideológico y a tergiversar cosas que no son reales dentro de la construcción doctrinaria. Entonces aparece una deformación propia de quienes en este segundo turno, por llamarlo de alguna forma, sin ser peronistas, se metieron en el kirchnerismo y dentro de eso trajeron lo suyo. Es decir, no es que hicieron una infiltración, traían su formación anterior. Eran radicales, comunistas, lo que fuese, con otra formación, que no era la formación que podían tener los que originariamente habían bebido esa doctrina. El tema cultural en el peronismo es fundacional y fundamental. Perón no tuvo tiempo de hacer la revolución cultural. Por eso, en esta dispersión que hay hoy de cosas, podemos encontrar que tengan criterios casi a veces adversos dos supuestos peronistas, que dice uno, pero ¿cómo se pueden enfrentar si los dos dicen que son peronistas? Bueno, porque esas escuelas de la influencia anterior tienen vigencia. Se trata de todo esto. Se trata de poner en orden al movimiento fundacional de Perón, que es la columna vertebral, porque el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento peronista, y el movimiento peronista es la columna vertebral del movimiento nacional, la columna vertebral de cualquier cambio para la segunda fundación. Pero primero hay que poner la ideología en orden y la casa en orden. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jornada de templada en Buenos Aires, con 7 grados de temperatura. Desde las 6 es el registro de esa temperatura. Ahora 7 de la mañana en el territorio argentino. El pronóstico del tiempo está indicando para la jornada de este martes 10 de julio, neblinas en la mañana, con bancos de niebla en área suburbana, conduzca con cuidado y sobre todo porque está muy resbaladizo el pavimento, nubosidad variable, vientos leves del este rotando al noreste, la temperatura máxima para la jornada 11 grados, en la tarde-noche de hoy nubosidad variable, vientos leves del noreste. Regresa hoy para Buenos Aires Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Argentina. Fue a una cena de complacencia con la JP Morgan en los Estados Unidos para llevar tranquilidad, diciéndole que saldremos pronto de esta crisis. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, tenemos una temperatura de 2 grados bajo cero, la máxima será de 6 sobre 0, cielo nublado y hay algunas lluvias en Malvinas. comienza a definirse la Copa del Mundo. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, la mínima en este momento es de 8 grados bajo cero, la máxima 3 sobre cero, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste, visibilidad buena. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, vientos regulares a fuertes del noreste, temperatura 0 grados en este momento, la máxima 4 sobre cero. Base Carlini, 1 grado bajo cero, temperatura máxima 2 sobre cero, cielo nublado con lluvias. El pronóstico para la Antártida Argentina, base Orcadas, temperatura 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrado, cielo nublado con nevadas. Base Belgrano 2, 35 grados bajo cero, con un cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte, la máxima 30 grados bajo cero. Base San Martín, 4 grados bajo cero, mañana con cielo nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de nevadas, la máxima 0 grados centígrados. Macri en Tucumán reconoció temas de la propia gestión como errores, pero ratificó el rumbo económico. La página deportiva. Estos son los dos árbitros que continúan en el Mundial de Rusia de aquí hasta el final y que tienen chance, por supuesto, de dirigir en los últimos partidos que tienen que ver con este Mundial, descartando la semifinal de mañana entre Croacia e Inglaterra, que va a dirigir el turco Kunyet Kakir. El iraní Alireza Fagani, el neozelandés Malak Didiu, el estadounidense Mark Geiger, el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, el uruguayo Andrés Cuna, que hoy será el árbitro de la semifinal entre Francia y Bélgica, el argentino Néstor Pitana, el brasileño Sandro Ricci, el neozelandés Matthew Conger, el turco Kunyet Kakir, el holandés Björn Kulpers, otro gran candidato a dirigir la final, el serbio Milorad Masic y el italiano Gianluca Rocci. En tanto, los asistentes de video que continuarán son el brasileño Wilton Sampaio, el argentino Mauro Vigliano, que hoy estará como bar número uno en el partido entre Francia y Bélgica, los alemanes Bastian Danker y Félix Sawyer, el portugués Artur Díaz Soares, el polaco Paweł Hill y los italianos Massimiliano Ratti, Daniele Orsato y Paolo Valeri. En tenis, se suspendió el encuentro por octavos de final que estaban disputando Juan Martín del Potro y Gilles Simon, el francés, en Wimbledon por falta de luz. Ganaba el tenista argentino los dos primeros sets 7-6, 7-6 y caía en el tercero 7-5. De común acuerdo, el umpire y los dos jugadores decidieron que el encuentro continúe hoy por falta de luz. Será no antes de las 9 de la mañana, hora de la Argentina, tras un encuentro de dobles senior entre Richard Krajicek y Mark Pecci y Patrick McEnroe y Jeff Tarango, que va a dar inicio 7:30 de la mañana. Ya tiene rival de pasar del Potro a esta instancia, es decir, a los cuartos. Será el actual número uno del mundo, Rafael Nadal, que sin ningún tipo de problemas limpió del torneo al checo Gini Vesely por 6-3, 6-3 y 6-4. Los otros argentinos que tampoco tuvieron una buena jornada en el día de ayer en Wimbledon son Máximo González, que jugó en dupla con Nicolás Jarry, el chileno, perdiendo ante la dupla Dominic Inglot de Gran Bretaña y Franco Skugor de Croacia 4-6, 7-6, 7-6 y 6-3. Leo Mayer, en compañía del portugués João Sousa, no pasaron a cuartos de final, ya que perdieron ante Raven Klaassen de Sudáfrica y Michael Venus de Nueva Zelanda 6-3, 7-6, 6-7, 6-7 y 6-3. En tanto, entre los juveniles, Anna Heller tuvo un debut negativo, cayó ante la china Xinyu Wang por 6-4 y 6-4, y Facundo Díaz Acosta, noveno preclasificado por la primera fase, fue derrotado por 7-5 y 6-2 ante el norteamericano Govind Nanda. En tanto, en boxeo, tiene todo listo Lucas Matisse para el combate del próximo sábado en Kuala Lumpur ante el filipino y legendario boxeador Manny Pacquiao, ganador de 9 títulos mundiales en 8 categorías distintas. Va por el 10º título ante el argentino, que es el actual campeón, que va a defender el título precisamente ante el filipino en lo que va a ser la pelea más importante de la carrera del púgil de nuestro país. El arzobispo de Tucumán, en la homilía de ayer, habló del tema del aborto y dijo Carlos Sánchez que vale toda vida todo hombre es importante en el marco del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy pasa a ser tratado en el Senado. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados, una décima, 6 minutos han pasado de la hora 7. Un día como el de hoy, los argentinos éramos sorprendidos en 1945 cuando se rendía un submarino alemán, el U-530. Luego ampliamos desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, cuando se rindieron los integrantes del submarino, fue todo un acontecimiento en 1945, cuando el U-530... un submarino alemán que había sido botado en julio de 1942 en los astilleros de Deutsche Werft y que entró en servicio 3 meses más tarde, encontraron un submarino que tenía una eslora que era de 77 metros de largo y su manga de 7 metros con capacidad de transportar a 44 tripulantes. Tenía una autonomía de 11.400 kilómetros, pudiendo desarrollar una velocidad de superficie de 17 nudos y en inmersión de 7 nudos. Poseía 6 tubos lanzatorpedos con 21 torpedos a bordo. Su primer capitán había sido Kurt Larger, un veterano de 40 años, y bajo su mando, el historial del servicio del submarino no había sido destacable. El U-530 tenía fama de submarino con suerte. Había completado un total de 5 patrullas, hundiendo 2 buques, dañando uno, y en enero del 45 Lange consiguió un destino en tierra, haciéndose cargo de la nave otro capitán, Otto Wermuth, el teniente de navío de 24 años. El 19 de febrero, el U-530 zarpó desde Kiev en la hacia la costa de los Estados Unidos, para operar en las inmediaciones de Nueva York. La última comunicación del submarino con su base había sido efectuada el 24 de abril de 1945. Su cercanía con la costa impedía una nueva comunicación al correr riesgo de ser descubierto por los norteamericanos. Los alemanes, entonces, recién el 12 de mayo, pudieron, dentro del mar, para poder comunicarse con Kiev, y el capitán se enteró en ese momento de la finalización de la guerra y de la orden de entregarse. Prácticamente sin posibilidades de regreso a una Alemania ocupada, el capitán sugirió la posibilidad de entregarse en España o en Argentina, explicándole a su tripulación cómo era la vida en esos dos países. Finalmente, por mayoría, se decidió emprender el rumbo hacia nuestro país. Desde aquí, nada se sabe sobre el U-530 hasta su rendición, ya que antes de llegar a Mar del Plata, la tripulación arrojó al mar la bitácora, o sea, las cartas de navegación, los torpedos, el cañón de cubierta y todos los aparatos del sistema que consideraban secretos. A las 7 de la mañana del 10 de julio de 1945, la silueta de un submarino cuyo perfil no se asemejaba a las unidades argentinas, emerge a pocos cientos de metros de algunos pesqueros costeros, a una distancia de una milla y media del puerto de Mar del Plata. De inmediato, del puente de la inesperada nave, comenzaron a observarse destellos luminosos con la finalidad de contactarse con las autoridades navales. El capitán de corbeta Ramón Sulles, comandante de submarino Salta, al mando de la base naval de Mar del Plata en ese momento, autorizó a la nave alemana que, a marcha muy lenta, ingresó a puerto, amarrando luego en la dársena de submarinos cerca de los guardacostas argentinos, entre que estaba el Belgrano. El joven comandante del U-530, teniente de navío Otto Wermuth, de solo 25 años, formó encubierta a sus 54 subordinados, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 24 años, y estaban con barba y con aspecto demacrado, daban un tono acorde con el lamentable estado en que se encontraba. De inmediato se procedió a la identificación de los marinos alemanes, y en un primer interrogatorio se basaba en saber si habían traído jerarcas nazis a bordo y si habían sido responsables del hundimiento del crucero Bahía. Ante el interrogante sobre el Bahía, si bien se habían deshecho del libro de bitácora que le hubiera servido de prueba, el submarino no tenía velocidad suficiente como para superar la trayectoria de 3.500 millas náuticas por lo tanto, se descartó. En solo 5 días de interrogatorio, satisfecha a las autoridades argentinas, se emitió un comunicado que manifestaba que la no responsabilidad del UT-530 en el hundimiento del Bahía y que no habían transportado a nadie ajeno a la tripulación. Concluidos los interrogatorios, el día 16 a las 13, el teniente de navío Wermuth firma oficialmente la rendición y el pabellón argentino es izado en el mástil del submarino, mientras Wermuth esperaba entonces que de misma manera que se había hecho con el Gran Speed, la tripulación quedaría internada en la Argentina, pero las circunstancias diferían de entonces. Las potencias aliadas no quedaron conformes con que la Argentina hubiera declarado la guerra al eje recién el 27 de marzo de 1945, solo un mes antes de la terminación del conflicto con Alemania, y además el gobierno de Norteamérica presionaba para que el gobierno nacional decidiese entregar el submarino y la tripulación a los Estados Unidos. El U-530 zarpó del puerto de Mar del Plata el 15 de julio, remolcado por el Aras Ona y escoltado por los destructores Ara Misiones y Ara San Juan, con destino a Río Santiago, donde posteriormente serían abordados por 35 tripulantes norteamericanos, que llegaron por vía aérea. La tripulación alemana fue internada provisoriamente en la isla Martín García para luego viajar a los Estados Unidos a fin de ahondar en los interrogatorios de aquel momento. La historia de este submarino, ¿no? Y amplió la situación que se dio en aquella instancia, que decían que estaban aquí los marineros y demás. No, fueron entregados a los Estados Unidos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, Julio Lacarra, seudónimo de Julio César Juárez, que nació en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, músico, cantante y compositor. Nació en 1947. En su adolescencia formó varios grupos vocales hasta que en el año 67 decide iniciar su carrera como solista, contando ya con varios temas compuestos. En 1968 graba su tema Cante Señor, su primer simple, y debuta en Cosquín en ese año con Muy Norte, Jaime Torres y Los Comechingones. En 1970 vuelve a Cosquín con temas de su autoría y logra el respaldo popular. En la peña de Chito Ceballos nace la amistad con célebres poetas y cantores: Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Víctor Heredia, el Cuchi Leguizamón, el Dúo Salteño, Los Trovadores, entre otros. Y en mayo del 70, Mercedes Sosa le invita a un ciclo de recitales en el Teatro Pairó. En el año 80... gana el premio Waldo de los Ríos del Festival Cantemos Argentina en el Luna Park con su canción Sueño de Amanecido, y en el 86 aparece su disco La Canción de Nuestros Días, siendo elogiado por Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez, además de críticas unánimes que lo señalaban como un auténtico renovador. En el 84 presenta su disco Para Darte Vida en el Teatro Presidente Alvear. Actúa en el Centenario de Montevideo junto a la Camerata Punta del Este y le graban sus canciones Rubén Rada y La Murga Falta Resto. Su tambor de aluminio fue coreado por más de 40.000 almas en un festival, y Alfredo Zitarrosa dijo de Julio Lacarra es el mejor cantor de estos lados. Julio Lacarra es también hermano de la cantante folclórica Chani Suárez. Y en el día de su cumpleaños, el regalo no los hace él cantándonos su tema Soy de la Bota. Soy de la Bota, soy de Santa Fe, tengo abuelos indios y gringos también. Me subí a dos soles del Carcarañá, vaquiano en creciente por el Paraná. Trajino los surcos, soy como culebra en el pajonal. Como he nacido bajo este cielo santafesino, canoero de los grandes ríos, a buen puerto suelo llegar. Sin apariencia aquí van mis señas, santafesino, de alto verde cañada o rufino, siempre el gesto amigo vas a encontrar. Entraña del monte, me hice quebrachar, casi chaco al norte de mi Zapucay. Bajé a los esteros bueno de mi guaso y de andar con todo gran camalotal. Así me sembraron espiga en el viento libre y montarás. Como he nacido bajo este cielo santafesino, canoero de los grandes ríos, a buen puerto suelo llegar. Sin apariencia aquí van mis señas, santafesino, de alto verde cañada o rufino, siempre el gesto amigo vas a encontrar. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Chacarita volvió al trabajo de la mano del flaco Vivaldo, su nuevo técnico. Interesan Pizano y Matías de Federico. No hay plata en Chacarita, pero piensan en grande. Están por cobrar un par de pases importantes y la idea es armar un equipo competitivo. Sabemos que Chacarita tiene que ser protagonista. En Morón ya empezó a entrenar el hijo pródigo, la vuelta de Román Martínez, un Morón que tiene 8 refuerzos, el último es el sobrino del Pocho Lavezzi. Un Morón también que quedó la base, que llegaron, como te decía, 8 refuerzos, sigue el mismo cuerpo técnico, encabezado por Walter Ota, y también para ser protagonista. En Argentina además lo arregló David Achucarro. En Cañuelas, con Roberto El Pampa Sosa como técnico, están viajando en estas horas a la ciudad de Bolívar, 16 días de pretemporada, y así van a jugar en principio un amistoso ante el Club Empleados de Comercio. Cristian Broggi, nuevo refuerzo de Barraca Central. Miguel, le hicieron un tirito a un jugador retirado, a Walter Erviti, hicieron un tirito para que vuelva a jugar. Walter Erviti quedó en contestar, pero bueno, ya dijo que él tiene armado su cuerpo técnico y que hoy por hoy estaba más mentalizado en dirigir que en jugar. Igual en la semana prometió contestar. Esteban Ciacheri viene de Rumania, nuevo refuerzo de Flandria. En Instituto está al caer Pablo Beghetti. Decir que Brian Luis finalmente llegó al acuerdo, renueva contrato y va a seguir en Quilmes. Decir que en Brando Drogué se confirmó la llegada de Germán Herrera, Gastón Monzón, tal cual habíamos adelantado, el nuevo arquero de la Madrid, decir que en Tristan Suárez se está recuperando ya para trabajar a la par de sus compañeros en la pretemporada, el delantero goleador experimentado Luis el Lucho Salmerón. Miguel, lo más importante en el fútbol del ascenso en las últimas horas. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Enrique. Sí, Miguel. Maradona, más caro que Riquelme, ¿no? No alcancé a escucharlo del todo, Miguel. Digo que Argentino Junior vendió un jugador más caro que Riquelme y más caro que Maradona. Sí, Nicolás González. Sí. Al fútbol alemán. 8 millones y pico, ¿no? Al Stuttgart de Alemania, sí. 8 millones y medio. Bueno, no pagaron por Riquelme eso y por Maradona tampoco. No, para nada. Es la venta más cara que hizo Argentina. Exactamente. Ahora, le quedan libres esos 8 millones y medio y el chico tiene 20 años. ¿Qué tal es? Es un muy buen jugador. Delantero, ¿no? Es delantero. Estuvo en la mira de Independiente en el mercado de pases anterior. No se dio la posibilidad. Y ahora, bueno, tuvieron la chance de venderlo a Alemania. Se va a jugar al Stuttgart. Es un excelente jugador. Y bueno, esperemos que justifique el desembolso que hace el club alemán por él, ¿no? El Argentino Junior ha sido siempre una fuente inagotable de venta de jugadores por sus divisiones inferiores. Pero además, a los 20 años, vender a este chico que prácticamente ha tenido pocos partidos en primera, sí, se destacó en el ascenso de Argentina, sí, ¿no? Sí, claro, exacto. Fue uno de los pilares del ascenso de Argentino Junior a la primera división cuando lo dirigía Gabriel Heinze. Y bueno, y ahora en primera también tuvo muy buenas actuaciones, tanto sí, Independiente como River, lo que hicieron. Pero de cualquier manera, digo, es una muy buena venta de Argentina. Sí, exacto. No es fácil. Deben venir muy bien al club en este momento esa plata, pero vos fijate cómo, si lo analizás seriamente, ¿cuánto se pagó por Martínez en Racing? 33. Bueno, este chico 8 y prácticamente es desconocido. Al otro chico jugó en un equipo grande, se mostró, tuvo bastante influencia de la prensa y demás. Uh-huh. Lo pagaron, digamos, 3 veces más, ¿no es cierto? Exacto. Pero este chico tiene 20 años y no te extrañe que si funciona bien, dentro de un tiempo valga igual o más que Martínez. Tal cual. Lo que debe suceder es que debe venir cazadores de talentos a ver los equipos argentinos y se llevan anotado lo que sirve, ¿no? ¿Vos sabés que se hizo? Si no, se pueden llevar un chico tan joven. De los juveniles, este chico estaba en el lugar 47, uh-huh, de los mejores jugadores juveniles del mundo, de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, evidentemente los empresarios, los técnicos y demás se fijan en esas cosas, ¿no? Sí, aquí los secretarios técnicos de los clubes europeos fundamentalmente vienen aquí a Argentina a llevarse ese tipo de jugadores. Y bueno, y se llevan, generalmente les va bien, ¿no? Pasé con Lucas Salario cuando estaba en River, que lo vinieron a buscar, y bueno, y ha tenido una buena actuación allí en Alemania, en el Bayer Leverkusen, y ahora prueban con este chico también, ¿no? Que, bueno, ojalá que le vaya bien, porque después tendrá la chance de entrar en la selección, una selección que va a tener mucho recambio, ¿no? Claro, por ejemplo, te pregunto, tiene 20 años, ¿no? ¿El sub-20 son menores de 20? Exacto. O sea que no con 20 cumplidos, sino menos de 20. No, hasta 20 años. Hasta 20 años. O sea que podría ser citado. Podría ser citado, sí, tranquilamente. Son jugadores que nacieron en el año 99, creo, me parece. Pero tengo que hacer la cuenta porque hay que ver si... 20 años atrás, 98. 98, ahí está, 98. 98 son los jugadores que van a participar en este torneo que se va a jugar a fin de mes en Valencia, en España. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy sale del gobierno a buscar renovar 1.200 millones de dólares de las letras, que son las letras que tienen dobles posibilidades, en dólares y en pesos. Y bueno, todos los días se sale a la búsqueda de dinero porque no alcanza nada de lo que ingresa, y hay un decreto que se publica en el boletín oficial de los recortes que anunció el presidente de la República para hacer ahorros. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 26 minutos, 7 y 1 grado nada más. Ha cambiado de las 6 de la mañana nada más que 1 grado de diferencia. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer perdón, y hoy. Una décima de diferencia, no un grado, una décima. ¿Qué tenés ahora, Diego? Hoy, 10 de julio, se celebra en todo el país el Día de la Ganadería, que es una de las actividades más importantes económicas de nuestro país, la cual predominó desde siempre y ha logrado perdurar en el tiempo. Pero la ganadería tiene una historia que se viene repitiendo en el tiempo. Al cumplirse 2 siglos, el balance de la actividad agropecuaria es esencial para entender la evolución de la vida argentina, con sus avances, sus retrocesos y los tropiezos varias veces con la misma piedra. Junto a la Revolución de Mayo de 1810 nacía en Tucumán Juan Bautista Alberdi, que años después sostendría que esa revolución fue la institución, la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentinas. El coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español, y para Buenos Aires Mayo significa independencia de España y predominio sobre las provincias. Para los provincias Mayo significa separación de España, sometimiento a Buenos Aires y reforma del coloniaje, no de su abolición. Este concepto a mediados del siglo XIX, aunque con moderno lenguaje, se sigue manifestando. Al cumplir la Argentina sus primeros 100 años, fue testigo de la disputa planteada a partir del desarrollo de la industria de la carne, casi como primera muestra de la globalización. Los estadounidenses desembarcan en las pampas argentinas dispuestos a competir en ese mercado con los ingleses, hasta ese entonces los únicos clientes. La disponibilidad de bodegas frigoríficas genera una guerra de fletes con impacto en lo económico y social, punto de partida de fracturas con gran repercusión en el campo político y gremial empresario. La técnica del friado consistía en mantener la carne apenas por encima de 0 grados y así llegaba al consumidor sin alteraciones, pero presentaba el inconveniente de una vida limitada a los 40 días, por lo que urgía un abastecimiento de mayor frecuencia en el año. Hasta entonces, y con el congelado como única posibilidad real de preservación, la faena para los ingleses se hacía con la hacienda terminada en gran número de cabezas y solo en la época más favorable del año. Esto obligó a frigoríficos a conseguir proveedores que modificaran las costumbres productivas, incorporando pasturas y rotando planteles, dando a luz a los invernadores. Los frigoríficos aumentaron su renta aprovechando el bajo costo de producción argentino, en contraparte con el buen precio que el mercado extranjero pagaba por sus productos. Bonificaron a los invernadores con un precio superior en estancia y convirtieron a los ganadores criadores en invernadores, crisis de oferta y demanda según el mercado de las carnes se fue consolidando. La concluida la guerra, la industria argentina se muestra sólida. Hubiera bastado una defensa aduanera moderada para lograr la emancipación industrial de la nación. Sin embargo, el pool invernador, que con ayuda extranjera y ante la frágil situación agropecuaria obligaba a los gobiernos a tomar préstamos internacionales. Después de 1930, Gran Bretaña decide comprar carne a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y la Argentina mantiene el mercado inglés, pagando un alto costo al entregar un monopolio de ese origen el transporte. En esos días, en el Senado Nacional, Lisandro de la Torre decía: se permite a los frigoríficos Bestley, Swift, Armour y a todos los frigoríficos extranjeros que trabajan en esta tierra conquistada realizar fines de utilidad comercial, mientras que se prohíbe a los frigoríficos argentinos del presente y futuro colocarse en las mismas condiciones. Al cumplirse 200 años, vemos que regalamos a nuestra patria un conflicto muy similar. El lugar del invernador lo ocupa el feedlot y frigoríficos extranjeros en nuestro suelo se quedan con gran parte de nuestro mercado exterior, dejando tranqueras adentro al ganadero como uno de los eslabones más débiles de la cadena. Tal vez con mejor intención, creamos el Instituto de Promoción de la Carne Argentina siguiendo viejas recetas para viejos males. No es la actividad agropecuaria una ciencia exacta. Está influenciado por imponderables en sus resultados. Se manifiesta dinámica y cíclica, por lo que más de una vez transitamos por una situación que ya hemos vivido. Ignorar la experiencia pasada es inaceptable. Los problemas económicos del mundo repercuten rápidamente en la economía local por la interdependencia de la actividad comercial globalizada. Tenemos que apelar a la inteligencia colectiva, concentrando capacidad, ocupar espacios que involucren el futuro, ya que en pos de ese objetivo, alguien lo está haciendo compitiendo con nosotros. El factor humano estratégicamente capacitado en inteligencia competitiva sabrá cómo hacerlo. Por ahora, el negocio de la carne sigue en manos de los británicos en la Argentina. Y aunque se nos caiga un lagrimón, muy feliz día de la ganadería argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 33 minutos han pasado de la hora 7. Un día como hoy, muere en combate el caudillo federal Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano. Sobre Ramírez, que nació en Concepción del Uruguay y murió en Río Seco, fue un caudillo entrerriano que se lo llamó el supremo entrerriano por sus propios camaradas, quienes lo consideraban su único líder y portavoz. Fue uno de los primeros que tomó la bandera del federalismo provincial contra el unitarismo y la dominación de Buenos Aires sobre las provincias. De una familia prominente, se incorporó al movimiento patriótico en 1810 al actuar como nexo entre Díaz Vélez y Rondó. En 1811 se unió a Ricardo López Jordán, padre, para apoyar al líder uruguayo Artigas, aquel que decía que era argentino de la banda oriental, en su lucha contra los españoles en el Uruguay y en Entre Ríos contra la invasión portuguesa desde el Brasil allá por 1816. Durante los siguientes años hubo un verdadero equilibrio inestable entre las provincias de la Ribera, Santa Fe, dirigida por Estanislao López, y Entre Ríos bajo la de Ramírez, y ambas opuestas a la denominación que ponía el unitarismo de Buenos Aires, y el director supremo Pueyrredón intentó una política conciliadora, mientras tanto, para proteger su objetivo principal, que era apoyar a San Martín en su proyecto continental de la independencia definitiva de España. En 1819 la situación cambió, yo diría drásticamente, cuando José Miguel Carrera, expresidente chileno, regresó de su exilio y en los Estados Unidos, y Pueyrredón le impidió que fuera a Chile, recientemente liberado por San Martín. Carreras se alió con Carlos Marías de Alvear, que estaba ansioso por recuperar el poder político en Buenos Aires, y convencieron a López y a Ramírez para que se unieran a ellos contra el propio directorio. Pancho Ramírez entonces se metió en el estallido de la guerra cuando Estanislao López tomó por la fuerza una carreta con sus ministros de gobierno que atravesaba Santa Fe a cargo de Marcos Balcarce. Ramírez apoyó al caudillo santafesino aduciendo de que peleaba para eliminar la tiranía del gobierno y restablecer la libertad popular y la igualdad de los ciudadanos, es decir, los provincianos y porteños, para desalojar a los portugueses. Esta guerra de guerrillas de las provincias, del litoral argentino, contra Buenos Aires, esa que dio tales proporciones que se ordenó en un momento determinado a San Martín que trajera su propio ejército para poder defender Buenos Aires, pero San Martín se rehusó. Dijo, yo estoy para otras cosas, no para ir a defender a los unitarios, y San Martín siguió con su trabajo. La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo político de las provincias de la Ribera, junto con sus propósitos opuestos, se fue a un conflicto armado y Ramírez nunca había abandonado la idea de erradicar a los brasileños y portugueses de la banda oriental. Ese gobierno estaba ocupando y combatiendo a los indios en el sudoeste de la provincia, iniciado por Carrera, y que no podía enviar a sus tropas inmediatas al Uruguay, y entonces allí había firmado la paz entre Santa Fe y Buenos Aires, tratando, se conoce como el Tratado de Venegas, allá por 1820. Bueno, Ramírez tomó la ofensiva, cruzó el Paraná hacia Santa Fe, acordó con Carrera intervenir en un movimiento de pinzas contra Córdoba para vencer a sus comunes opositores, y después de un exitoso comienzo, Ramírez y Carrera fueron totalmente derrotados. Huyeron por separados con algunos de sus seguidores para recobrar sus fuerzas y renovar la lucha, y en julio de 1821 Ramírez fue derrotado por última vez cerca del Río Seco, donde había esperado unirse con Carrera. Escapó este con vida, pero fue descubierto por sus compañeros, de la famosa Delfina, en manos del enemigo, y regresó para rescatarla, a Delfina, su amante, y fue asesinado. Lo decapitaron y lo mandaron su cabeza a Estanislao López, que públicamente la colgó en el Cabildo. La muerte de un caudillo federal que tuvo vaivenes en la historia política argentina. Pancho Ramírez. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. A ver si puede ser los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. A ver, ¿quién está en línea? La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿No hay nadie? Ahora andan los híbridos. ¿Cómo es el tema ahí, Diego? ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Es evidente que no nos dejan, Diego. Dice que no quieren que hablemos. No se puede. Los oyentes que se queden escuchando, para eso son oyentes, ¿no? Y no, hoy no les queda otro remedio porque no funciona. O que se vayan. Y hay tanta radio. Se pueden escuchar otra radio también, si quieren. Claro, ¿por qué no? Porque obra social. Que no habla, se enoja y llama a otro lado. No, se quedan oyendo, pero están puteando porque no se pueden comunicar. ¿Cómo van a insultar? ¿Por qué? Bueno, porque insulto. Viste que cuando uno se enoja dice malas palabras. Yo me puteo a mí mismo. Palabras. Los hombres hacen que las palabras sean malas, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando me enojo conmigo mismo, me puteo a mí mismo. Mi mamá se debe poner allá arriba muy cabrera con lo que yo digo. No es una buena medicina. No, pero te relaja. ¿Te maltratás mucho? Como me decía mi amigo Guy Williams, el zorro, me decía, las pauteadas de ustedes son hermosas, porque nosotros decimos Sam of a Beach. Y no pasa nada, dice. Decimos shit. Porque quiere decir hijo de la playa, no dice nada. Claro, quiere decir hijo de perra. De bitch es la perra. Pero no quiere decir nada. Me decía, las puteadas de ustedes llenan la boca. Murió acá, ¿no? Murió acá, sí, en Recoleta, en el departamento que tenía. ¿Por qué vino acá? Se quedó acá porque le gustó el país cuando vino los tres viajes que hizo. Se puso de novio, se separó de su mujer y se quedó acá, compraba caballos de carrera y los llevaba para Estados Unidos. Pero él me decía que las puteadas nuestras te llenaban la boca. Decía, vos decís, carajo, decía, y te llena la boca. Le dice, las que decimos nosotros no significan nada. Bueno, el mercado parece ser que se mueve, porque Chevron y Sinopec, los chinos, le pidieron al ministro, a Iguacel, que los autorice a exportar crudo. Es decir, tenemos grave problema de abastecimiento, pero los chinos y los norteamericanos que sacan el combustible argentino lo quieren exportar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El nuevo ministro, Javier Iguacel, que está permanentemente diciendo que en la Argentina rige un sistema de libre mercado, fue tentado entonces por los norteamericanos y por los chinos para que les permita exportar el combustible que se produce en la Argentina. Las declaraciones del ministro alentaron a que tanto los chinos de Sinopec como los norteamericanos de Chevron piensen en poder exportar petróleo que saquen de la Argentina. La declaración, digamos, del ministro los tentó. Bueno, si hay libre mercado, déjenos exportar. Claro que esto no es tan simple. Y parece ser que hay mucha desconfianza, a punto tal de que el ministro Duhovne tuvo que hacer videoconferencia, con importantes responsables de Wall Street en su momento, para ratificar que se respetarían los contratos de energía y que continuaría la senda de libre mercado. Ahora, si sigue el libre mercado en ese concepto, y el presidente ratificó que el curso económico va a ser el mismo, los chinos y los americanos le pusieron un jaque. Bueno, déjenos que podamos exportar. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Cuando uno se detiene en el tiempo para analizar algunas cosas que nos suceden, se va encontrando con que nuestra propia historia cuenta episodios como el que decíamos antes del submarino en 1945, y hay otro caso que es la muerte, Diego, de Ismael Moya. Ismael Moya, que murió en 1981, fue un investigador y un folclorista argentino, uno de los hombres que trabajó más en la investigación del folclore. Después, si tenemos algo de Ismael Moya, lo podemos conocer, ¿no? Y podemos buscar la biografía de él. Claro, porque es interesante, gente que se ha dedicado al estudio del folclore. Y era un investigador. La ciencia folclórica, contrariamente a lo que la gente cree, que es solamente la música autóctona, es la cultura nuestra. Pertenece al estudio de nuestra propia ciencia. Y hablar un poco de Ismael Moya no vendría mal. Ahora nos vamos a meter en el desarrollo de la Copa del Mundo, porque hoy hay un partido, mañana está el otro, ¿no? Exactamente, Miguel. Mañana juegan Croacia frente a Inglaterra. Va a dirigir Kunjet Kakir, el árbitro turco. Y tiene alguna duda el equipo croata porque tiene lastimados al arquero Subasic, que fue gran figura en el encuentro ante Rusia, y al lateral derecho que juega en el Atlético de Madrid, Brisalko, para reemplazarlo si es que no llegan. La que evalúa el técnico croata Slatko Dalic es colocar a Domagoj Vida por el lateral derecho en lugar de Brisalko, y de esta manera se produciría el ingreso de Vedran Corluca en el fondo para rearmar la línea defensiva. Por Subasic, el entrenador croata apuesta que va a llegar porque es una de las grandes figuras que tiene esta Copa del Mundo, que evidentemente ha sido la Copa de los arqueros, porque recordamos la muy buena actuación del arquero francés, Lloris, Courtois, el arquero belga, Pickford, el arquero inglés, y Caballero, Subasic, el arquero argentino. No, de Caballero mejor no hablemos, Miguel. Porque juega bien con los pies, dijo. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Yo me estoy refiriendo a los cuatro semifinalistas que han tenido una muy buena actuación en la fase previa y que llegan realmente como grandes candidatos. ¿Y quién se posiciona? De Croacia, vos sabés que cuando integraban Yugoslavia, sí, la vieja Yugoslavia, en 1960, mira vos, la URSS, o sea, los rusos de hoy, exacto, le ganaban la Eurocopa de fútbol que se jugó en Francia 60, uh-huh, al vencer en la final a Yugoslavia por 2-1. O sea que parte de los croatas que jugaban en la Yugoslavia entonces y parte de lo que hoy es Rusia. Tenía... En aquellos equipos jugaba Yacin. Claro, y también tenía un delantero espectacular que se llamaba Metrebeli. Claro, también. Que jugaba, vinieron que... a jugar acá a, exacto, la cancha de River. Vinieron a jugar y ganaron, le ganaron. Dos, sí, veces vinieron. Porque recuerdo que en el año 76 también jugaron un partido que igualaron 0-0 con la selección argentina. Y posteriormente, antes del Mundial 82, volvieron a jugar como Unión Soviética, empatando 1-1 con Argentina, pero perdiendo frente a Loma Negra. Aquel famoso partido que se jugó en Olavarría, le ganó con gol de, si no me equivoco, Armando Mario Husillo, el jugador que venía de Boca, le dio la victoria al equipo de Amalita. ¿El Mundial de Chile cuándo fue, el 62? ¿Eh? El Mundial de Chile. El Mundial de Chile fue en el 62, sí. 62. Exacto. Yugoslavia en el 60 juega la final de la Eurocopa y después hace un gran papel en el Mundial de Chile. Claro, queda cuarto, siendo superado por el equipo chileno, que era el locatario. Quedó tercero Chile y cuarto Yugoslavia. Tenía un jugador en la selección chilena que se llamaba Robles, un buen izquierdo, sí, que después Racing, porque lo vio jugar esa final, lo trajo. Exacto. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, de Ismael Moya, ¿qué podemos decir? Te puedo decir un poco de la historia de él. Ismael Moya nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, en el año 1900. Se recibió de profesor de letras y de doctor de filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue el discípulo directo de Ricardo Rojas. Se desempeñó como técnico docente en el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y dio cursos libres de teatro y folclore argentino desde los años 41 al 46 en el mismo instituto. En la Universidad de Morón dio clases de folclore y tradición en el Departamento de Turismo. Tuvo una extensa actuación en la docencia. Fue profesor de literatura en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en la enseñanza artística en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Fue secretario de la Inspección Nacional de Escuelas de Buenos Aires, maestro de escuelas para adultos, visitador nacional de escuelas, inspector técnico seccional de escuelas de la capital, director fundador de la biblioteca estudiantil número 4 y de otras 27 bibliotecas escolares y públicas en distintos lugares del Gran Buenos Aires y de las provincias. Fundó dos museos pedagógicos regionales, uno en Chivilcoy y otro en Bahía Blanca. Creó el primer teatro folclórico de niños en la provincia de Santa Fe, organizó exposiciones de dibujo infantil, fundó el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes en sus pagos de Dolores, y en 1947 organizó los Juegos Florales de Folclore para Niños. Miembro ad honorem de la Comisión de Folclore y Nativismo del Consejo Nacional de Educación, director ad honorem de la Biblioteca del Folclore, fundó la Comisión de Estímulo del Arte del Payador en el 56 y ejerció la presidencia en 1941. Fundó en su ciudad natal la Junta Tradicionalista de Dolores y en su carácter de inspector de la zona del Consejo Nacional de Educación fundó 10 estaciones sanitarias escolares en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe e inició el movimiento popular para la creación del Hospital Regional de Niños del Norte Santafesino. Fue director y organizador del Museo y Biblioteca Casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires, dio numerosos cursos y conferencias y fue miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Telmo. Publicó unos 15 libros sobre el arte del folclore y el doctor Ismael Moya falleció el 20 de julio de 1981 a los 81 años de edad, pero nos dejó un enorme legado de lo que tiene que ver con la literatura y la historia del folclore en la Argentina. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En Tailandia ya rescataron a 11 de los 12 chicos atrapados en la cueva y sigue el operativo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay preocupación en el gobierno porque ya hubo un informe sobre lo que la Corte Suprema piensa sobre los decretos de necesidad y urgencia. Y como hay un fallo sobre esto, están muy preocupados porque pueden empezar a invalidarse algunos DNU. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a recordar entonces qué está pasando en los clubes de Primera División con las adquisiciones o con los refuerzos que vienen consiguiendo y cuándo va a comenzar este campeonato que tiene ya el calendario de la Copa Libertadores, pero que todavía no sabemos bien cuándo empieza el fútbol del campeonato nuestro. Sí, arranca con la Copa Argentina, Miguel. Ya tenemos el próximo lunes 2 partidos y se destaca el de San Lorenzo frente a Racing de Córdoba, que se va a disputar en el estadio de Arsenal. Lo que tiene que ver con los grandes, bueno, ya está confirmado que en San Lorenzo está Pablo Mouche y también Santiago González, y están buscando a Ariel Rojas, el volante lateral volante de River, que no va a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. En Boca desistieron de la contratación por Nahuel Guzmán, el arquero. Los 10 millones de dólares que pide el Tigres de México hicieron salir espantado al equipo que preside Daniel Angelici. Al club que preside Daniel Angelici. Y además también se cayó la posibilidad del préstamo de Jerónimo Rulli, porque el director técnico de Boca, Guillermo Barros Esqueloto, prefiere darle el respaldo a Agustín Rossi, el arquero tan cuestionado en la parte anterior, de la primera parte del año. Ya ha caído definitivamente la llegada de Gustavo Gómez, el paraguayo. Ahora apuestan a la continuidad de Lisandro Magallán, que en definitiva no fue vendido al Ajax de Holanda. Y el que quedó realmente sorprendido fue Sebastián Pérez, el colombiano, al que Guillermo Barros Esqueloto no llevó a la pretemporada. Es uno de los refuerzos que pretende Racing, el volante central, habida cuenta que se fue el Pulpito González. Y precisamente en Racing ha hecho una oferta de 6 millones de dólares para conseguir los servicios de Lucas Celarrayán, el volante ofensivo que está jugando actualmente en México y que en su momento fuera pretendido por Independiente, pero la alta cotización y además la posibilidad... 6 millones de dólares, sí, ¿vale? Sí, 6 millones de dólares. ¿Pero vale eso? No sé si vale eso, me parece que no. Me parece que no vale eso. Además creo que Racing tiene jugadores de sobra como para no necesitarlo. Pero bueno, es un pedido del entrenador Eduardo Couguet, que bueno, ya como sabemos tiene a Gabriel Arias. Ah, pero no pueden cambiar al arquero juvenil por Celarrayán. ¿Cuántos años tiene? No, Celarrayán es un jugador joven, debe andar por los 25 o 26 años, no. Y más bueno, que eso, pero es un jugador que quizás después no tenga el poder de reventa, claro, que necesita, no, Racing. Yo no creo que, me parece a mí, no creo que Racing haga esa inversión. No, por ahora no lo necesita, Miguel. Hasta ahora ha llegado el arquero Gabriel Arias, Gustavo Bou y Jonathan Cristaldo, los delanteros, y el volante que estuvo 2 años a préstamo en Unión, Nelson Acevedo, hasta ahora son las incorporaciones. Sigue buscando, como decíamos ayer, hizo una oferta al Bahía de Brasil por el lateral volante chileno Mena, y insiste por la posibilidad de la llegada de Sebastián Pérez, el colombiano, como decía antes, que no va a ser tenido en cuenta por Guillermo Barros Esqueloto. River, que perdió a Saracchi, el jugador, el lateral izquierdo, que se fue a jugar a Alemania. Ahora intentado por Miguel Trauco, el peruano que jugó en la selección el último mundial, pero el Consejo de Fútbol lo descartó porque no puede actuar en la Copa Libertadores, habida cuenta que jugó para el Flamengo de Brasil. Y en Independiente, un caso curioso, Miguel, porque cerró la incorporación del volante paraguayo de 22 años, Richard Sánchez, que pertenece a Olimpia de Paraguay. La operación se hizo en $4.200.000 por el 80% del pase, pero como Independiente tiene completo el cupo de extranjeros, tiene que liberar la posibilidad de Fernando Amorebieta, bueno, va a tener que esperar hasta enero del año que viene para jugar en el Rojo de Avellaneda. Una inversión a futuro, pero es mucho dinero para un jugador que no va a poder utilizar ahora y que fue un pedido expreso de Ariel Holland, que también va a insistir por la llegada del lateral volante Cristian Cueva, peruano, que también jugó el Mundial de Rusia para la selección incaica, por el cual Independiente ya ha hecho una oferta formal al San Pablo de Brasil, que tiene que contestar, y este creo que sería la última incorporación del Rojo pensando en la segunda parte del año. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7:58 a.m. Nos acercamos a las 8 de la mañana con tiempo inestable sobre la ciudad de Buenos Aires, 7 grados una décima la temperatura, así que estaremos pendientes con el clima, porque no hay vestigios de que mejore esto, no hay indicios de que mejore el tiempo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1826, sobre la base del regimiento de Húsares, se crea el 5º de caballería de línea en la Argentina. En 1854 se fundaba en Buenos Aires la Bolsa de Comercio y en 1856 se funda la Sociedad Rural, de las que ya hicimos mención. En 1903 se termina la rectificación del Riachuelo en Buenos Aires. El Riachuelo cumple 10 años de la sentencia para la limpieza, que no han cumplido en ninguno de los gobiernos que se vieron afectados durante estos 10 años para cumplir la obligación de limpiarlo. Tiempo inestable en la ciudad de Buenos Aires. Queda solamente un niño y el director técnico del equipo atrapados en las cuevas de Tailandia. 11 ya fueron rescatados. El operativo que ocurre en Tailandia ha cobrado estado mundial porque los canales de televisión del mundo, pese a las diferencias horarias, muestran permanentemente los rescates. Aeroparque Metropolitano y Aeropuerto Jorge Newbery funcionan con normalidad. Empieza hoy el debate en el Senado sobre el tema del aborto. Ya tiene media sanción de diputados y el tema pasa entonces para saber si se aprueba o no en el Senado o si hay alguna reforma y vuelve a diputados. Una familia que sigue aguardando la desaparición de Melanie, una chica de 19 años que fue a la universidad, salió de la facultad y nadie sabe dónde anda. la situación del movimiento obrero se expondrá en el plenario del 22 de agosto. Hasta el momento están divididas las opiniones y algunos dicen que podría seguir un triunviro, aunque no sea el mismo, se podría cambiar alguno de los protagonistas. Sampaoli continúa al frente de la selección de AFA, ahora dirigirá a los juveniles en un torneo amistoso en España. Después de eso seguirán hablando. La reunión fue con el presidente de Boca, el hombre que representa los intereses de Macri y el titular de la AFA. La página deportiva. 18 jugadoras y el entrenador Agustín Corradini viajaron rumbo a Alemania para disputar entre el 21 de julio y el 5 de agosto el torneo Cuatro Naciones de Hockey sobre Césped. Me estoy refiriendo al seleccionado argentino femenino de la especialidad Las Leonas, que este torneo es el paso previo a la disputa de la Copa del Mundo que se va a realizar este año en Inglaterra. La nómina de jugadoras que van a disputar el Cuatro Naciones, donde van a enfrentar a Nueva Zelanda, Holanda y a Inglaterra, es la siguiente: Delfina Merino, Belén Succi, Noel Barrio Nuevo, Julia Gómez San Fantasía, Agustina Javid, Bianca Donati, Lucina von der Heide, Agustina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Paula Ortiz, María José Granato, Eugenia Trinchetti, Julieta Jauncunas, Florencia Mutio, Florencia Javid, Rocío Sánchez Mochia, Martina Caballero y Agustina Albertario son las 18 jugadoras que van a defender la camiseta argentina en este importante torneo previo entonces a lo que va a ser la disputa de la Copa del Mundo en Inglaterra. Argentina va a debutar el domingo 22 de junio ante España en la primera jornada del Grupo C, que también integran Alemania y Sudáfrica. El miércoles 25 lo harán ante Alemania y cierra la etapa inicial el sábado 28 ante Sudáfrica. Un belga se punta en el Tour de Francia, me refiero al belga Greg Van der Avermaet, que es el nuevo líder del Tour de Francia tras el triunfo de su equipo en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa disputada en Cholet en un recorrido de 35,5 kilómetros. Por otra parte, el británico Chris Froome recuperó buena parte del tiempo que perdió en la caída de la primera etapa. Fue el favorito más beneficiado, aventajó en 49 segundos al colombiano Nairo Quintana y a los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde. La cuarta etapa entre Labol y Sorsó tendrá un recorrido de 195 kilómetros y se va a realizar en el día de hoy. Y una mala noticia para Matías Membile, y esto es automovilismo, ya que el domingo ganó la clase 2 del TN en Posadas, postergando las ilusiones de Tomás Bergallo, que había sido primero en pista pero fue desclasificado por razones técnicas en su auto. Y entonces Matías Membile se adjudicó la competencia, pero claro, decidieron pernoctar él y su equipo en el autódromo de Posadas y fueron desvalijados, ya que le sacaron, entre otras cosas, el casco, el buzo antiflama, la moto y diversas herramientas, por lo cual quedó muy indignado el piloto que triunfó entonces en el turismo nacional el domingo anterior en Posadas. La Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo, APAT, ya emitió un comunicado y está haciendo la investigación pertinente para devolverle las cosas que le fueron sustraídas al piloto vencedor, insistimos, de la clase 2 del turismo nacional en Posadas el domingo anterior. 7 grados 8 la temperatura ahora, cuando pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana. La madre de un soldado caído en Malvinas pidió la repatriación hacia el continente del cuerpo del soldado que descansa en el cementerio de Darwin. Es la primera vez que ocurre un episodio de esta magnitud y podría marcar un rito y un camino de algunos que dicen que, si bien Malvinas son argentinas, no quieren que esté en un cementerio usurpada la tierra por el pirata agresor. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. María Cristina Saavedra, esposa del primer teniente Luis Darío Castagnari,

España, juvenil. Uh-huh. 11 cambios es una cosa, es un equipo entero y dos tiempos de 40 minutos. Dos tiempos de 40 minutos. ¿Cómo se acuerda? ¿No buscas el desarrollo de esa información? ¿Se acuerda, Miguel, cómo fue el mundial que ganó Argentina en el 79? Se jugaba en tiempos de 40 minutos. Bueno, ahora también. Ahora se va a volver a esa modalidad, exactamente. Con lo que van a perder de tiempo en los cambios, va a durar dos horas y media sí, el partido. Todo se implementa en función de tratar de darle otro interés al fútbol, porque verdaderamente lo que se está viendo en este mundial, salvo lo que hizo Francia, un poco de Bélgica, y no mucho más, no se ha visto un buen fútbol, ¿no? De hecho, se han llegado equipos como Rusia, que es un equipo muy mezquino. Croacia es un poco más equilibrado, parece tener un poco más de fútbol con Modric y Rakitic, pero no mucho más. Pero los que mejor han jugado, los que quizás merecerían estar en la final, cualquiera de los dos, son Francia y Bélgica, que son los que han exhibido el fútbol mucho más, más vistoso del campeonato, que ha sido un campeonato en líneas generales muy pobre, al punto tal que equipos como Alemania, España, Argentina y Brasil, que eran los grandes candidatos, quedaron afuera. Los grandes candidatos por los laureles, porque claro, como jugaron, lamentable. Está significando para este torneo que se va a jugar juvenil, que lo que están buscando es una gran vidriera para vender jugadores, ¿no? Exactamente, porque no puede detenerse el negocio del fútbol, ¿no? El negocio del fútbol alimenta a muchos viven del negocio del fútbol, y bueno, se va a tratar con esto de volver a gigantar esa posibilidad. San Paoli, porque podemos jugar con un falso 9, con un falso 8, con un falso 5, ¿no? El problema de San Paoli es que tiene muchos falsos jugadores en su equipo. Entonces, el esquema es un falso esquema y por eso nos pasa lo que nos pasa cuando se desarrolla el campeonato, o por lo menos lo que en el desarrollo del mundial. Yo creo que Sierra tiene libertad y no lo presiona el grupo de los viejitos que ya no va a jugar más en la selección. Y a lo mejor por ahí arma un equipo. Bueno, o por ahí hace otro papelón. Bueno, no. Si hace otro papel, los dirigentes le dirán hasta acá llegaste. Sí, lo que pasa es que hay que ver, porque ahora Sampaoli tiene la posibilidad de redimirse con este campeonato, sí, pero no le queda otra que ganarlo físico, el título. Un médico, un kinesiólogo, claro, yo no sé quién quedó. Ha quedado Jorge Decio, el hermano de Hermes, que jugó en Independiente, ha quedado como el preparador físico, ya lo llamó que no se vaya de vacaciones porque lo quiere tener allí al pie del cañón para entrenar a los juveniles que van a ir al torneo. Le quedó de Tocali también, ¿no? Quedó Tocali, sí. Sí, quedó Tocali. Pero bueno, hay que rearmar todo. Hay un colaborador que está sonando que estuvo con él en la selección de Chile y que podría incorporarse como integrante del cuerpo técnico porque ya se ha ido. Becasese, que ayer tuvo... Pero que no traiga más gente de afuera, ¿para qué? Es que... Ahí lo puede salvar Tocali a San Paoli. Y Tocali conoce mucho de juveniles, de hecho fue campeón del mundo. Y lleva mucho tiempo con los chicos. Hace mucho tiempo, estaba en San Lorenzo trabajando con los inferiores de San Lorenzo. Así que bueno, sería una buena medida traerlo y... Yo lo pondría a Tocali directamente. Y otra buena medida, Miguel, es lo que señalaba en estos días Nicolás Russo, en declaraciones periodísticas, la posibilidad de incorporar al Cucho Cambiaso al cuerpo técnico, ¿no? Tanto, especialmente el tema de juveniles. Sí, el tema de manager, pero... Lo que pasa es que salió a decir eso Russo para salir al cruce del negocio de torneos con Ruggeri. Es que también se está hablando de la posibilidad de Pekerman como manager, ¿eh? Atención, no, porque Pekerman... En Colombia va a cobrar mucha plata. Sí, pero no sé lo recibieron como un héroe, no lo van a dejar ir, le van a poner la que quiera. Bueno, todo son especulaciones, ¿no, Miguel? ¿Pero para qué va a venir? No, pero por las especulaciones de los periodistas que no tienen, como no tienen noticias, como no hay información, sí, entonces tiran cosas. Sí, sí. Sí, es muy probable que sea así. Ahora hay que ver qué va a pasar con este tema de San Paoli, y porque no tiene experiencia en dirigir juveniles, y juveniles no es fácil, no ha podido dirigir jugadores consagrados. Yo no sé si está en condiciones de dirigir a chicos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que él puede tranquilamente manejar la idea sobre chicos que, como lo van a escuchar, lo van a respetar, no va a ser como el otro caso que lo pasaron por arriba. Bueno, acá entonces él tendrá la posibilidad de poner, sacar, decirle tenés que hacer esto y demás. Veremos, es una oportunidad para no irse con un escándalo y quedar por lo menos en un futuro teniendo trabajo, y caso contrario, será definitivamente... el derrotero para abajo, ¿no? Ahora también surgió la la información en las últimas horas de que la selección de México estaba interesada en Sampaoli. A mí me da la sensación que eso... El pase está abierto. Sí, pero a mí me da la sensación que eso suena más a una cuestión humorística que otra cosa. Pero si se lo llevan, que aprovechen y también se llevan a los dirigentes que lo contrataron, ¿no? Que se lleven a Sampaoli y a los dirigentes que lo contrataron. Y pueden hacer negocio con los que bancan los clubes mexicanos. Ah, sí, sí, seguro, seguro. Porque allá hay muchos muchachos que viene de otro lado la guita. Sí, sí, allá hay mucho lavado. Vos sabés que allá Televisa tiene equipos de fútbol que los maneja. Uno es el América de México, ¿no? Es un equipo, ahí pone mucho dinero Televisa. Y los muchachos de los carteles también. También, sí, pero no los carteles que están pegados. No, no, no, de los carteles. De otros carteles. 8 de la mañana, 26 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué otra cosa tenés, Diego? Hoy cumpliría años un gran poeta cubano. Nicolás Cristóbal Guillén Batista, que nosotros, todo el mundo lo conoce como Nicolás Guillén. Nació en Camagüey el 10 de julio de 1902, falleció en La Habana el 16 de julio, seis días antes de su cumpleaños en 1989. Poeta, periodista y activista político cubano, Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación en lo que denominó el color cubano, ni negro ni blanco, mestizo. Rasgo distintivo de todo Latinoamérica. Se lo conoce como el poeta del son, el ritmo y baile típico de Cuba, y falleció en La Habana siendo considerado el poeta nacional cubano. Nicolás Guillén nació en Camagüey, capital de la provincia cubana del mismo nombre. Era hijo del periodista Nicolás Guillén Urre y de su esposa Argelia Batista Arrieta. Su padre fue muerto a manos de soldados que reprimían una revuelta política en 1917 y eso significó la ruina económica de la familia, por lo que su madre tuvo que ocuparse de los hijos y de mantener la casa. Era una mujer de carácter y de valor y se encargó de formar a sus hijos y su hogar, y el recuerdo del padre siempre fue conservado por Nicolás Guillén, quien muchos años después, en la década del 50, lo evocaría intensamente en su elegía camagüeyana. Considerado el máximo poeta cubano, Nicolás Guillén fue musicalizado por numerosos músicos de todo el mundo, pero Pablo Milanés fue el que más música le puso a sus poesías, como esta, Pablo Milanés, Tengo, de Nicolás Guillén. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver. Tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no pude ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, y amigos para siempre y tuyos. 30 minutos han pasado de la hora 8. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, una pequeña acotación futbolera. Nosotros nos olvidamos que Sampaoli nos ganó dos veces la Copa América con este mismo equipo, ¿no es cierto?, que acaba de fracasar en el Mundial. ¿No es cierto? O sea, tan malo no es, porque si con Messi y toda la trupe perdieron dos veces la final de la Copa América y el técnico de los chilenos era Sampaoli, que no son tan extraordinarios esos jugadores, y nosotros con los cuatro fantásticos y una defensa de la cual no podemos confiar demasiado. Bueno, esperemos. Yo creo que él tiene una oportunidad de reivindicarse, pero además, si le sale bien esto, lo que tiene que hacer es empezar absolutamente con todo un equipo nuevo, ¿no? Miguel. Señor. No fue en el segundo torneo de la segunda Copa América, el técnico fue Juan Antonio Pizzi. No hay que decir cualquier cosa tampoco, ¿no? Bueno, disculpe, usted es el especialista. El técnico, el primer campeonato que se jugó en Chile, sí, la final la ganó Sampaoli. El segundo, bueno, el técnico fue Juan Antonio Pizzi. Bueno, perfecto, está bien. Pero perdimos dos veces con los chilenos. Yo también me lo convencí como que eran dos. Bueno, permítame, bueno, ayer estuve en la marcha, sí, ¿no es cierto? Estuvimos juntando firmas para el juicio político al señor presidente y todo el mejor equipo de los 50 años. No es solo una cuestión económica. También está lo de Lara, San Juan. ¿No es cierto? Que eso hay una, realmente, hay, digamos, muchas y grandes dudas respecto a lo que pasó realmente y de que lo tiene oculto, ¿no es cierto? Pero no creo que se animen los señores diputados. Ayer estaba hablando con Pietragala y dice que ellos ya pidieron, y ya hicieron conferencia de prensa, que no avalan el acuerdo con el FMI. Pero me parece insuficiente, muy insuficiente, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque realmente... Está bien, déjeme turno otro, a ver. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, Ricky. Habla Diego de Tigre. Yo lo estoy escuchando que... ¿Quién es que habla? Diego de Tigre. Sí. Yo lo estoy escuchando que usted, bueno, está comentando sobre el tema de la financiación y la parte de impuestos. Yo lo que quiero comentar a la gente es que este país ya no puede soportar más la cantidad de impuestos que están cobrando y están destruyendo las células económicas de un país, que son las pymes y los pequeños empresarios. Ya es imposible la recaudación y este país está quebrado. Porque no hay dinero y están recaudando a más no poder y están quebrando todos los emprendimientos. Y así, más allá de la financiación externa, se destruye la economía interna y de los emprendedores. Es imposible la cantidad de impuestos y vamos a quiebre. Vamos a quiebre en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Pero bueno, quería comentar eso. Les mando un gran saludo y un abrazo. Gracias. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, ¿qué descubrimos hoy? Mira, estamos dentro del tema de si vamos a aceptar o no este presupuesto FMI. Este va a ser el tema de todo este periodo que va a transcurrir en la política argentina. Entonces, en esto hay algunos temas culturales que es importante desocultar, aclarar o repetir sistemáticamente. Un presupuesto tiene dos grandes conceptos, cuánto se recauda y cuánto se gasta. Nuestro presupuesto, tal como lo ha estructurado este gobierno, es un presupuesto deficitario. Hay una primer gran mentira instalada en la sociedad y sobre la que culturalmente trabaja el PRO, que es de que el déficit en sí es la madre de la inflación. Esta es una gran mentira, hay grandes presupuestos deficitarios, por ejemplo el de los Estados Unidos, que no son inflacionarios. ¿Por qué? Sencillamente porque si la plata que se emite va a la producción y genera mayor cantidad de bienes, en la distribución los pesos que se emiten no generan un aumento de los precios. Desde ya que esto no es mecánico, tiene que haber un plan de producción nacional por el cual ese dinero que gasta el presupuesto federal tenga que ver con la producción nacional. Entonces, yo quiero desocultar por lo menos algunos de los gastos que produce este gobierno. La segunda gran mentira instalada es que el gasto improductivo es el gasto social que tiene el 70% de nuestro presupuesto. Esta es otra gran mentira. El gasto social son las conquistas sociales inscritas en el presupuesto y que en realidad son las que sistemáticamente salvan a la Argentina de que el hundimiento sea total. Porque esa plata del gasto social es la que va, en definitivamente, al consumo y a la posibilidad de que se sostenga por lo menos una parte de la producción nacional. Digo una parte porque una parte del mercado interno está controlada por monopolios que no son propios, son monopolios extranjeros. Pero en la medida que ese consumo existe, permite subsistir a una gran cantidad de empresas nacionales. Yo, por ejemplo, vengo de Córdoba estos días. Toda la zona sur de la ciudad de Córdoba, la descripción que hacen los compañeros es la siguiente. El grueso de la población va a cobrar sus planes sociales, sus jubilaciones, y en el camino de vuelta a la casa ya no le queda un peso, porque esa asignación que cobra fue pagando en los distintos comercios de la zona lo que consumió. Eso es lo que mantiene esos comercios. Desde ya que no es lo mismo en el resto de la ciudad. Pero ahí donde viven nuestros trabajadores y los pobres de la Argentina, esto es lo que sucede. La otra parte del presupuesto, nosotros veníamos, por ejemplo, desnudando algunos rubros, como es lo que hace nuestro ministro Dietrich. Hablamos de la situación de las embarcaciones, de cómo se hunde nuestra pobre flota pesquera y cómo en medio de esa situación no hay un presupuesto. Por ejemplo, ahora se está restringiendo el presupuesto para nuestro astillero, el astillero Río Santiago, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y del mismo modo sucede con los astilleros nacionales. La parte, por ejemplo, que el presupuesto asigna a el plan ferroviario nacional que diseñó Dietrich, es un plan ferroviario que presuponía gastar en 4 años 14.000 millones de pesos. ¿Qué sucedió con ese gasto? Es un gasto que, distribuido en 4 años, el grueso, nosotros hablamos de San Martín en audiciones pasadas, tiene una parte subsidiada, digamos, financiada por el Banco Mundial que se va a transformar en deuda. Tiene otra parte financiada por los chinos que se va a transformar en deuda. Todo el Grano Norte está financiado por los chinos. Todo ese financiamiento, que después aparece en el presupuesto como deuda y necesidad del pago de intereses, es al mismo tiempo, cuando se gasta, principalmente la importación de fierros chinos y de servicios que vienen de China o que vienen de otras empresas extranjeras. El pedazo chico que sostiene el presupuesto federal, que es el soterramiento del Sarmiento, que es un tercio de ese gasto, eso va, también lo hemos denunciado en detalle, el grueso de una empresa extranjera como es Gela. Por lo tanto, también importa sus insumos, trae sus técnicos, trae su tecnología. Bueno, si el gasto del presupuesto federal va a eso que no es una producción nacional, naturalmente no genera productos, no genera una circulación y es plata que sale de los argentinos y se va a una producción extranjera. Esto es la base de por qué nuestros presupuestos son sistemáticamente inflacionarios. Bueno, esto quería por lo menos ir desnudando sobre lo que es el capítulo Dietrich. Analizando el concepto genérico de la cultura y la dependencia. Y fíjate vos que la noticia que yo di hace un ratito nada más, la señora que quiere, según ella, repatriar a su esposo de Malvinas, lo que tiene que decir es regresar en todo caso, el cadáver de su esposo, porque repatriar significaría que está en tierra extranjera. Claro. ¿No? Pero fíjate vos cómo la contracultura se instala de tal manera que lo repiten las agencias, lo da el periodismo. Lo dije yo en el momento que di la información, sin hacer la salvedad que hago ahora, a propósito, para ver si alguno de los llamados hacía alguna aclaración, y no. Y es un instinto, este, el cultural, que hoy temprano hablábamos. Me parece que hay un grave problema de deformación. Entonces, cuando vos no sabés qué tenés que defender, porque no querés lo que no conocés, si no lo conocés, no lo podés querer, y si no lo podés querer, no lo podés defender. Por lo tanto, me parece que es una batalla cultural esta, Gómez, que tenemos que pretender dar para que la gente termine de entender las cosas que decimos, porque muchas veces nos han cambiado hasta el idioma. Bueno, pero creo en ese sentido va a haber, naturalmente en el pueblo argentino hay un recuerdo que lo hace rebelar contra este presupuesto de FMI. Se sabe que el presupuesto de FMI es un presupuesto que nos lleva a un gran sufrimiento y a una gran desnacionalización. Pero vos fíjate que el sentimiento es de oposición en forma mayoritaria. Es importante que aprovechemos este momento y esta situación para aclarar los conceptos de por dónde salir. Claro. La Argentina no tendría grandes dificultades de salir. Tiene un presupuesto que es fabuloso. Nosotros, por ejemplo, el presupuesto 2018 es un presupuesto que, tal como se lo había concebido, ahora habría que hacer una nueva traducción en dólares, iba a gastar 140 mil millones de dólares. Esta es una cifra que hay que transmitirla, o sea, no nos pueden venir a correr con un crédito de 50 mil millones. Si nosotros con manejar bien uno o dos presupuestos resolvemos un tema superior a ese endeudamiento. Hay cosas que si no están fuéramos mal un país que rico, ese presupuesto empobrecido por la mala administración, grande, no podríamos pagar la millonada de intereses que se ha pagado históricamente. Bueno, y al mismo tiempo hay que ir viendo cómo es que se generan esos intereses. Desde claro. Ya que un primer tema es plantear que no hay que pagarlo. Pero... No, pero a lo que voy para coincidir contigo era que es un país que genera riqueza y con ese presupuesto bien administrado y generando la riqueza que genera, no es difícil. Bien, entonces vayamos desocultando, mi idea sería hacer una serie de notas desocultando algunos de estos temas. Por ejemplo, recién mencioné así las cifras grandes del presupuesto de transporte de Dietrich. Vamos a desmenuzarlo un poquito más en otros programas. ¿Cómo es un presupuesto que no concibe un plan nacional? ¿O lo concibe al revés? Nosotros vamos a un plan de obras de transporte que no es que parte de que el transporte más barato es el fluvial y por lo tanto qué flota tenemos. A partir de ahí, ¿cómo recomponés el transporte ferroviario, que es el segundo más barato? Y recién después tenés que pensar en las rutas que llegan a las estaciones de ferrocarril y transportan a la zona fluvial o a la zona portuaria. Mira, eso sería un plan integral. El ferrocarril fue planificado por los ingleses para llevarse a los puertos la riqueza argentina, y nosotros, de 44.000 kilómetros cuadrados que teníamos cuando Perón se quedó con los ferrocarriles, pasamos a tener 4.000 kilómetros. Lo que es este momento no es repetir la traza ferroviaria que teníamos, sino claro. Que hay que hacer uno a lo largo y otro a lo ancho y buscar a lo que a la Argentina le hace falta y no lo que le hace falta a los que quieren seguir sacando la riqueza. Fíjate vos que ya los rusos están pidiendo participar en un puerto, los chinos están buscando que llegue a los lugares que ellos necesitan los alimentos. Es decir, no ha cambiado nada. Hemos cambiado de ingleses por chinos o rusos, ¿no? Sí, sí. O sea, por ahora está concebido como para sacarnos la riqueza, ¿no? Claro, o claro. Sea, son todos ductos para sacarnos la riqueza. No es que es un transporte para que la riqueza se regenere adentro de mercados internos y de mercados regionales ricos, y que por lo tanto nuestras provincias se desarrollen. No, pero vos fíjate, destrozamos la cantidad de vías férreas que teníamos y ahora queremos reconstruirla en el mismo trazado. Mirá, vengo... Una de las cosas que vi en Córdoba, es un amigo chanchero, estaba en 100 madres hace un año. Ahora están 60 madres. Y claro, hay un tema muy sencillo. Si vos bajaste como bajaste las retenciones al maíz, el precio del maíz va siendo inviable la producción del chancho en Argentina. Hay cosas irracionales. Este es un país que podría ser tener una gran producción chanchera, por ejemplo, en este caso, porque simplemente vos tenés maíz y soja barato, que son la base con la que producís el chancho. En cambio de eso hay una irracionalidad que es transportar 10.000 kilómetros la soja hacia un país como China para que ellos sean el primer productor de chancho. Hay una irracionalidad, hay un tema nacional que tiene que ver con restablecer una cierta racionalidad en el mundo que no se va a hacer sin la liberación nacional de nuestros países, ¿no? Bueno, en ese sentido quería ir comentario. Bueno, habrá que buscar otros capítulos para ir sobre tratando transporte de explicar y otro rubro. Esto que yo repito es una batalla cultural antes que política, porque si a la sociedad no se le explica de qué se trata, no van a defender lo que tienen que defender. Se va a luchar y probablemente este plan FMI, creo que tenemos buenas condiciones para pararlo. Pero habrá que ver y habrá que ver qué esfuerzos se juntan. Pero sí, coincido con vos en que el tema es en qué dirección vamos apuntando al que hay que salir. Y esto es un debate que es abajo, en el medio, arriba. Si no, no se puede entender cómo nos hemos equivocado ya un par de veces, ¿no? La seguimos la próxima. Un abrazo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Araldo Gómez, la Argentina Oculta, vuelve entonces la próxima semana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. Se puede haber me podido comunicar con usted por todos los ruidos que llegan en la radio con interferencias y por algunos pícaros que desde las telefónicas graban, prohíben y demás yerbas. Bueno, quiero hacerle una pregunta de Rensis a su amigo economista. ¿Cuántos empréstitos y convenios de dinero, de deuda de dinero que tiene la Argentina fueron convalidados por el Congreso? Eso como primera instancia. Y con segunda le voy a contestar a su presentación de hoy, que es, ¿cómo los argentinos, que la Constitución, que dice que los partidos políticos son, digamos, el alma mater de la democracia, ¿no es cierto? Las normas de los partidos políticos no dicen en ningún lado que nos reservan los derechos dentro de la institución, ¿no? De cada una de las, por lo menos yo he leído dos o tres juntas, que nos reservan los derechos establecidos por la Constitución. Yo he buscado a ver cómo me quejo de algo y no lo encontré. Ahora, usted dice que los estatutos de los partidos reflejen el respeto a la Constitución. Pero ni una palabra, porque está si bueno, son el alma mater, ¿cómo uno que surge de un partido que no resalta los derechos configurados en la Constitución? Sería al revés, debería existir la justicia electoral para reconocerlo, que haya un artículo que lo diga. Pero no sé, si no lo dice, es ahí donde está el origen de Rensis. Está buena la idea. ¿Eh? Está y la buena otra la idea. Es fundamental. Nosotros queremos, si ustedes nos aconsejan que no fue tal empréstito, no fue refrendado por el Congreso, lo que tenemos que hacer los muchachos, los pobres, es juntar las firmas para que se meta preso el que nos compromete y los diputados que permitieron eso. Los saludo. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. ¿Podemos tener un momento de imaginación irónica suponiendo que estamos en 1812 y soñando cómo veremos a Macri en lugar del general San Martín en Mendoza con Plumerillo preparando el ejército y cruzando los Andes a caballo y luchando en San Lorenzo? Despertamos de la pesadilla, los sueños, sueños son. Gracias, ¿Quién está? Sí, buen día, José Tuzango, de Renzi. No, si me permiten volver un poquito atrás de la conversación sobre la elección del técnico de la selección. No estamos olvidando de uno que se arregla con lo que tiene, es del sur, donde va, saca a los equipos adelante, inclusive campeón. ¿Quién? Me estoy refiriendo a Gustavo Alfaro, ninguno lo nombra, viejo. Nombramos a Gallardo, que empezó ayer. Guillermo empezó antes de ayer. Y este técnico no lo nombra a nadie. ¿Qué tiene que hacer? Lo saludo. Era como Ibarra cuando jugaba el lateral derecho, que tenía que entrar a la selección, pero hasta quién estaba delante de Ibarra, el negro Ibarra. Zanetti, viejo, no podía ascender. Y con este pasa lo mismo. Nadie lo nombra, Gustavo Alfaro. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién? Buenos días, Teresa de Brazate. No lo escucho. Teresa de Berazategui, compañero. Sí. ¿Cómo le va? Buenos días. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, compañero, aparte de lo económico, que estamos muy, muy mal, es tremendo lo que estamos pasando, también lo cultural, es verdad. Ayer acá en nuestra ciudad, toda la gente del campo vinieron con sus caballos, sus sulki, sus gauchos, sus gauchitos chiquitos, y vivimos dentro de todo lo mal que está el país, una fiesta del pueblo. Chao, señora. Hola. Hola. Sí. Hay que también enseñarle desde chiquito. Creí que había terminado, por eso la saludaba. No. Que también desde chiquito es importante enseñarles de que lo nuestro es nuestro, era el día de nuestra patria. Gracias, compañero. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Padre Jerónimo. Padre Jerónimo, Miguel, buen día. Hola. Sí. Sí, Miguel. Ayer fue el día 9 de julio, el día de la independencia, y lamentable Macri no estuvo en el izamiento de la enseña patria. No estuvo en el... No, pero TDU. Además de no estar en el izamiento de la bandera y en el TDU, me parece que lo de Macri quedó muy claro, lo decíamos ayer, ¿no? Es decir, su preocupación era que el ministro de Hacienda y Finanzas diera una explicación en Wall Street, y más que él dar en el cumpleaños de la patria un mensaje hacia el pueblo argentino, ¿no? Exacto, Miguel, es una nación, nuestra Argentina está dependiente hoy de la banca internacional. Y además, padre, yo creo que estamos parados en un tiempo y en un momento donde ha salido la Iglesia muy fuerte. Yo ayer leí completo, no sé si lo escuchó, lo que dijo García, el arzobispo de San Justo. Sí, sí, sí, lo leí. Bueno, que fue realmente espectacular, porque no solamente se ajusta a la verdad histórica en el homenaje a Perón que le hace, sino en el reconocimiento del único hombre que basó toda su ideología en la doctrina social de la Iglesia. Y, bueno, este hombre que es puesto ahí por el Papa, porque fue el auxiliar del Papa mientras Bergoglio era responsable en Buenos Aires, durante 12 años estuvo de auxiliar, evidentemente no dijo eso porque sí, dijo eso para llegar con un mensaje contundente. Sí, bueno, sí. ¿Quién se encargó de criticarlo? La Nación. ¿Quién se encargó de criticarlo? La prensa, que habitualmente defiende este pensamiento al revés, donde tenemos que aplaudirlo de afuera y negarlo de adentro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si queremos ser un pueblo, un conjunto de hombres y de mujeres como pueblo que hereda la independencia del Congreso de Tucumán, tenemos que abrevar en nuestra historia, en nuestro idioma, como decíamos recién, en nuestra religión cristiana, en nuestras costumbres, y no ser esclavos de la banca internacional, que van imponiendo otras costumbres, van imponiendo otro idioma que se va como deformando nuestras tradiciones. Ni siquiera fue a ese pequeño desfile que hubo en Tucumán, donde nuestros gauchos también desfilaban. En fin, es lamentable, debemos recuperar la patria para los argentinos. Estamos en manos de gente directamente que son unos cipayos, que están al servicio de una cultura y de una religión extraña nuestras costumbres. Gracias, padre, los saludo. Un abrazo, Miguel. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Andrea de Bellavista. Buen día, señor Miguel, ¿cómo está? Dígame. Hola. Sí, dígame. ¿Me escucha? Hola. Dígame. Sí, lo que quería decirle es una de las cosas que hemos comprado chatarra a China en una compra directa, no hubo licitación. Y bueno, los precios eran muy altos. ¿Por qué no se reactiva fabricaciones militares? Ya sé que hubo problemas con el tema de Menem y que hicieron explotar por el tema de las armas, ¿no? Pero todo lo que hicieron los ingleses, por un lado, hicieron hasta ahora el tema peor, que fue lo de Malvinas, pero en lo que tenía que ver la inteligencia de llevar todo a los puertos y tener todo diagramado por medio del ferrocarril, que es lo más económico para transportar, y en este caso nosotros podemos competir en el mundo, bueno, se destrozó todo lo que fue ferrocarriles, toda la llegada al puerto y aparte todas las vías marítimas. Sí. Entonces, a mí me parece que si nosotros queremos tener un buen futuro, tenemos que reactivar fabricaciones militares. No, es que hay que pensar la manera de cómo trasladar lo que produzca como riqueza al país, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que se abaratan los costos todo por transporte ferroviario y desaparecieron todo lo que son las vías. Mire, estamos rodeados de agua. Aparecieron pueblos fantasmas. Y no la usamos el agua. Es una pena. Es una pena, porque en este caso tenemos que aprender de lo bueno, entre comillas, de los pueblos que explotan su economía y no ser dependientes de ellos. Sí. Adiós, señora. Le mando un saludo, señor Miguel. Bueno, se han recuperado la totalidad de los chicos del equipo de fútbol que estaban en la cueva y el director técnico, con total éxito en Tailandia. Han recuperado de las cuevas a todos. Lamentablemente murió una persona cuando los iba a socorrer, uno de los buzos, que por falta de oxígeno que quedó atrapado en el primer intento de rescate. Pero los chicos y el técnico, todos con vida, fueron rescatados en Tailandia. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Lo último en deporte, ¿qué pasa con Del Potro? Del Potro juega, está por arrancar la continuidad del partido en Wimbledon. Le está ganando 2-1 al francés Gilles Simon. De ganar este set, va a pasar a cuarto de final y va a ser rival del número uno del mundo, Rafael Nadal. Nos vamos recordando las formaciones de Francia y Bélgica, partido que comienza a las 15 horas de nuestro país. Dirige Andrés Cuna de Uruguay. Es la primera semifinal del Mundial de Rusia. Y el equipo de 10 de Champ con Loris, Padvar, Varane, Umtiti y Lucas Hernández, Kanté, Pogba, Matuidi y Mbappé, Griezmann y Giroud. Los 11 de Roberto Martínez, el técnico español que dirige a Bélgica, Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen y Chadli, Witsel, Fellaini, Carrasco y De Bruyne, Lukaku y Eden Hazard. Reiteramos, 15 horas es el inicio del partido y se juega en el estadio de San Petersburgo. Bueno, ¿y el referí del partido de mañana? El referí del partido de mañana entre Croacia e Inglaterra es el turco Kunyet Kakir. ¿Le tocará la final al argentino? No, yo no creo. Yo apuesto, sigo insistiendo, Miguel, apuesto por el iraní Alireza. Es bueno ese. Ese es muy buen árbitro. Ha sido, para mí, el mejor árbitro junto al holandés Björn Kuipers. Espero que lo pongan al norteamericano. Mirá si ponen al Yankee de árbitro. Esperemos que no. No, espero que no. Al Yankee, al norteamericano. Pero, si ponen a ese, va a ser de terror. Pero si la final es Francia-Inglaterra, tiene chances. Sí, por eso. Tiene chances. En el 2015, hace 3 años, moría el actor egipcio Omar Sharif, un nacido visitante de nuestro país. En 1928, Alejandro de Tomaso nacía. Corredor argentino de autos que corrió muy poco en la Argentina, se fue a Italia, fue mecánico en Maserati, después se fabricó automóviles con su propia industria que creó, le hizo un monoplaza a Frank Williams, compró Guzzi, compró en 80 Maserati que después se lo vendió todo a la Fiat. Un tipo que se hizo una fortuna en Italia. En 1888 moría el pintor Giorgio de Chirico. En 1856 nacía el ingeniero Otto Krause, hoy cumple años Carlos Rucauf y hace 465 años el pirata francés Jacques de Sorés invadía la ciudad de La Habana en la isla de Cuba, la quemaba, la destruía totalmente porque no le querían pagar el rescate pedido y asesinaba a todos los españoles que tenía cautivos y ahorcaba a cientos de esclavos negros porque no le habían pagado el rescate. Entre los franceses, los portugueses, los ingleses y los holandeses en el mundo han hecho todas de las suyas, pero los ingleses y los americanos después batieron el récord mundial. La seguimos mañana a las 6 de la mañana. Hasta entonces. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. M650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. AM650, marca registrada.